Nunca he visto una mirada igual caminando por una vereda. Tal vez tengas 15, tal vez 16. Ábreme tus brazos, no preguntes quién. Quiero entrar en tu mundo, en tu mundo de fruta encendida, de miradas suaves incomprendidas, en tus miedos, tus palpitaciones, hay ligeras sensaciones, tus vergüenzas y tus olores, y el saber no saber los pudores. Quiero entrar. De promesas y de fantasías, quiero entrar. Pero nunca he visto una mirada igual, caminando por una vereda. Tal vez tengas 15, tal vez 16. Ábreme tus brazos, no preguntes quién. Quiero entrar en tu mundo de fruta encendida, de miradas suaves incomprendidas, en tus miedos, tus palpitaciones, hay ligeras sensaciones. Tus vergüenzas y tus olores, y el saber no saber los pudores. Quiero entrar en tu mundo, de palomas apenas volando, con tus ojos de amor asombrados, con tus días cansados y claros, en tu mundo de luces. De promesas y de fantasía, quiero entrar. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos aquí en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada. Siempre unos más o 15 minutos pasada la hora 20, donde comenzamos con nuestra apertura textual, musical, como es una característica ya en nuestro programa, para saludarlos y decirles bienvenidos a esta revista radial de actualidad, un magazine, como se dice en las radios chetas. Le ponen una voz así y le dicen, el magazine. Claro. Claro, no he escuchado así en la 100.5. Sí, magazine. Sí, sí. Bueno, es una revista, piensen en una peluquería, una revista pronto, una tapa, le sale una mina media en bola, así, ah, mirá qué lindo, acá está. Colectivo le saben decir también. Porque ¿cómo? Es como sí, que te subís un ratito y te bajás, viste, porque como dura 3 horas. Claro. Entonces, sí, otro concepto, yo lo voy a aclarar. Después tú tienes que hacer el curso de producción de radio y televisión, Mariano, yo lo voy a aclarar. Claro, ponerle. ¿Cómo no vas a tener claro sí, la diferencia entre revista y colectivo? Claro. No, es otra cosa. Y más se refiere a programas televisivos. En el caso de lo radial, uh-huh, más de secciones, una tapa, una presentación, sale por lo general Graciela Alfano, hace media bola y uno, ah, la mierda, qué linda, qué buena que vamos a verlo. Claro, uno ve una vieja así de 60, no sé cuánto tiene, que está más buena, está, le entro como carpincho del country, este, todavía. Y después como el patio de Barassi. Como carpincho el patio de Barassi. Claro, una cosa así. Después se puso a rezar el Padre Nuestro, el gordo pavo. Sí. Este, ya vamos a hablar del fenómeno Barassi algún día, la verdad que es un fenómeno. Sí. La verdad que es un fenómeno. Sí, a mí me cae bien. No, me cae supuesto, muy bien. Por supuesto, no. Básicamente nos cae bien, pero este, hay varias particularidades. Yo lo vengo analizando. Sí. Sí. Bueno, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, les habla Quique Zapata, y los hablones que andan por ahí ya en la presentación, en la co-conducción, son la voz de ella, es la de Victoria Granero, y la voz de él, la del Sacha Botero. ¿Cómo le va, chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo estamos? La verdad que bastante, bastante bien. Algo que, un fenómeno que yo vi que les pasó a varios durante la semana pasada, es que era martes y ya todo el mundo estaba muerto. Y... o sea, le pegó la semana una forma a la gente. Pero no fue semana. Como... vos sabés que es cierto, porque yo cursé el lunes y después no pude cursar más. Me quedaba dormido. Ah, ¿viste? Ah, es sí. Como que la semana que nos noqueó a todos el martes, sí. Y ya no dábamos más. Completamos el equipo. Se trata de un grupo de personas que venimos aquí los lunes, encabezado por quien les habla, Quique Zapata, perdón la autorreferencia, ¿no? Pero lo que pasa es que uno un viejo zorro y todo esto, y los demás son todos chicos. Pero, muy jóvenes, que me acompañan. En este caso, el Sacha Botero, la Vicky Granero en la co-conducción. La producción es responsabilidad de Guadalupe Zapata y de la Vanessa Ríos, que produce desde Tierra del Fuego. Mire usted qué particularidad. Las encargadas de los personajes ficcionales, porque este tiene el título de ser un programa de humor, gracias a APTRA, a la Asociación de Periodistas, que nos entregó el premio Martín Fierro. Somos ganadores del último Martín Fierro Federal en el rubro humorístico en radio. Bueno, las encargadas de darle el filo humorístico, porque nosotros no somos humoristas, por ahí conducimos con algo de humor y tomamos los temas con algo de sorna, pero no más que eso. El humor en serio lo dan dos jóvenes actrices de nuestro medio, que son Macarena Jerez Guerrero y Paula Alabán, que ya dentro de un ratito van a estar con nosotros. Completamos el equipo, el control y puesta en el aire es de Darío Genovese. La mascota de la suerte es nuestro unicornio Uni, que acá está, se lo muestro, el gordito. Sí, ahí está, ahora de forma presencial. Ya le dije que tiene que aflojarle a los postres, miren, está medio gordito. No, pero no está gordito, para mí no está gordito, él está lleno de amor. Ah, por lo menos así, así decimos con el Coco, que es el perro de mi hermano. Claro. Está lleno de él, no está gordo, él está lleno de amor. Este es Uni, el hijo de este unicornio, Unito se llama, es un punk, mire, tiene una cresta punk. Sí. Bueno, la madre de todos ellos es la Charo González Torres, que es la creadora de estos bichos Mascota de la Suerte. También tenemos, para que nos vaya bien, muy bien, un bichito acá que se llama, somos un caballero. Sí, está todo ahí. Siempre brilla. Está muy hecho gasto la cabeza. El angelito de la suerte, le pongamos. Pugliese, le falta una patita, es plata. Estamos hechos pupa de la cabeza. Se completa el equipo con columna editorial Luis Aubry y la columna de canciones con historias de El Fede Magni. Hoy con un clásico de los clásicos, Matador de los Fabulosos Cadillac. Como no habla más nuestro periodista encargado de deporte, bueno, habla el Fede, porque Tadere va primero. Matadores es la canción, le dicen los matadores a Tadere, es un poco la canción de Tadere. Y bueno, como la producción tiene menos avance que el Sacha Botero con bueno, ella le recuerda, lo trajo y dice, no, porque me acordé de Tadere, va Matador. Bueno, está no es por nada, ¿no? Pero, pero no me has preguntado cómo estoy hoy. Ah, es un tema personal. Tienes razón. A ver, ¿cómo andamos? ¿Cómo estamos? No, muy bien, muy bien. Ahí está, con esto estoy. ¿Se acuerdan de la ráfaga de sorteos? No me digas que seguí ganando. Sí, cosas. De nuevo. Yo digamos. ¿Qué pasó? ¿Qué ganaste? Gané dos pares de entradas junto con mi amigo Mauro para ver a Gaspar Venegas en Club Paraguay, guitarrista de Los Fundamentalistas, del Indio. Ah, no me digas. Mira. Sí, muy bien. Qué bueno, loco, pero vivís concursando, hijo de Remil. ¿Cómo haces? Hola. Mira quién apareció. Mira. ¿Cómo le va? Estamos al aire, ¿sabe? Este señorita que acaba de ingresar, usted estamos, le cuento. ¿Eso que ¿no? le dice? Claro. ¿Cómo le va, Paula Alabán? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. La estamos saludando. Bueno, muy bien. Paula Laván, ya la recién acabamos de presentar, una de las encargadas de los personajes ficcionales, nuestras actrices. Hablamos de jóvenes actrices. Bueno, ahí está la Paula Laván, que a partir de hoy nos va a desarrollar una agenda de teatro. Le cuento. Mira qué lindo. Sí, porque el teatro, qué mejor que el ámbito de teatro tenga una actriz que convoque a los compañeros, a los colegas para totalmente plasmar la información. Claro, ¿quién va a saber mejor que ella, digamos? Claro. Bueno, dentro de un ratito seguimos representándonos. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Lo que teníamos en el comienzo, ustedes ni pintaban hacer cuando nosotros disfrutábamos estas canciones de Nito Mestre con Los Desconocidos de Siempre. Escuche el nombre del grupo, que ustedes ni se imaginan. Nito Mestre, el famoso dúo complemento de Charly García en aquel Sui Generis. Y En un mundo de fruta encendida, lo que escuchábamos musicalmente, Piero, una hermosura de canción de los años 80 que disfrutamos mucho, que incurteamos aquella época del glorioso y querido rock nacional. Y el jamón del medio del diome de este sándwich, cuya música, cuyos panes eran fabricantes de mentiras, Nito Mestre, y En un mundo de fruta encendida, Piero, Julio Cortázar, un texto del gran escritor Julio Cortázar, que ahora hace un par de meses nomás se cumplieron 58 años de la publicación de una novela que revolucionó la literatura y escritura de la época y la convirtió en una de las 100 mejores novelas del siglo XX, un total de 155 capítulos. Estamos hablando de Rayuela, ¿no? Esta gran novela, este gran libro, esta gran obra literaria del escritor Julio Cortázar, que ofrecía una particularidad, una parte original, la tradicional, que iba desde el capítulo 1 al 56, y la del tablero de dirección saltando y alternando capítulos. Este es uno de los memorables fragmentos que rescatamos hoy para jugar entre esto musical, textual, que siempre nos gusta en la apertura. Toco tu boca se llama esta hermosura. Y una particularidad, Julio Cortázar, poco antes de morir en nuestro país, tenía pedido de captura por la dictadura terrible, genocida, la última dictadura militar, y recién asumido el presidente Raúl Alfonsín, el presidente de la Reapertura Democrática, tenía un asesor de cultura que desaconsejó recibirlo con los honores que merecía el gran escritor Julio Cortázar. Ya estaba enfermo y no lo recibió Alfonsín por el asesoramiento de un asesor. ¿Sabe quién era ese asesor? De un boludo. No, no Luis, sé quién. Luis Brandoni. Ah, mira. O sea, este boludo, este gorila, no es nuevo, ¿no? Es un viejo. No. No, los hijos de puta no se hacen de un día para otro, ¿no? Claro, no. Luis no Brandoni, el actor, era el asesor de Raúl Alfonsín y le desaconsejó que lo recibiera y que, bueno, ya estaba enfermo y que pudiera morir en su tierra con todos los honores este gran escritor. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Vamos a hacerle escuchar un nuevo trabajo discográfico de una grande, una prócera. Mira, acabo de meter una palabra. O sea, la esposa del prócer, la prócera, María Rosa Llorio. ¿Quién es María Rosa Llorio? La madre del hijo de Charly García, la compañera de Charly García, primero, pero además una gran artista. Integró Los Desconocidos de Siempre, integró Por Sui Gieco, aquella agrupación con León Gieco y justamente Sui Generis, Charly García, Nito Mestre. La querida María Rosa Llorio va a estar viniendo a Córdoba próximamente. Le hacemos un adelanto de este trabajo flamante, me lo mandó ella en la semana, estuvimos hablando en la semana, nos va a mandar un nuevo material, un libro que también está escribiendo. Bueno, pocos saben, si uno ve a la distancia, quizás no vea el trabajo intenso que ha tenido María Rosa Llorio de producción, tanto en lo discográfico, tanto en el ámbito literario, ahora se dedica también a la plástica. Así que, bueno, va a estar los primeros días de septiembre, o mejor dicho, a mediados de septiembre, María Rosa Llorio en Córdoba presentando su trabajo discográfico, y este es un adelanto, una hermosa canción que se llama Como el agua de un río. Ah, ah, ah, ah. sombras, dos melodías que todo atraviesa y no se lastiman. Somos semilla en la tierra, amor en plena guerra, dos ciudades, dos caminos distintos y el mismo destino. Somos dos velas de un barco perdido que no pierde su esencia y queda encendido. Somos como el agua de un río que pasa distraído, mojando la orilla, buscando algo de abrigo. Somos dos causas sin expedientes, somos culpables de tan inocentes. Somos la caja de abierta toda hora, una excusa en el camino, tu misterio, yo lo adivino. Samba, es una rumba, tu amor es la calma, música que me inunda, es una especie en movimiento, un nuevo mandamiento, es un ave peligrosa que planea. Estamos en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada por FM y en www.frc.utn.edu.ar/radio para todo el mundo. Somos Radio Nuestra que estás en el cielo. Ya presentado, adelantamos algo de los temas que vamos a tener. Quiero empezar por mi querida compañera, la Polonia Lola, le decimos nosotros internamente, pero es Pola sí. Alabán. Yo le digo Polonia Lola, no ustedes. Curiosamente. Sí, Pola querida, así que vamos a tener una agenda del ámbito del teatro de nuestra ciudad y demás. Así es, esta agenda se va a llamar La Manija Teatral. Vamos a invitar un poco que la población de Córdoba, los ciudadanos de la capital, se acerquen sí. a ver un poco el teatro. teatro que hay en su provincia. La manija teatral. Y conozco las salas que hay, sí. Así que bueno, vamos a estar tirando un par de fechas para que se vayan agendando y estén con el oído atento. Nuestra querida compañera Paula Alabán, además es la responsable del bloque de literatura y también está en la recreación de personajes ficcionales. Creo que hoy viene Panchamor, nunca se sabe, vio, si viene Clarita o Panchamor, alguno de los personajes de Paula, pero me parece que hace tiempo que no la vemos. Sí, se hace mucho que no la vemos. Me parece que viene Panchamor. Y eso es se extraña un poquito. Sí. Bueno, ¿cómo anda la gata mística, Paula? No hace mucho que no la vemos. Acá está al lado, haciendo una escena dramática con sus ojos, así que bueno. Ay, qué hermosa. Bueno, Esa me la reta. Dice que es media moquera por las plantas. Entonces, bueno, algo de lo que vamos a tener, Victoria Granero. Y vamos a estar un poco hablando de Fernando Iglesias, porque dio que hablar durante la semana pasada. Bastante desagradable. Son imágenes que me hubiera gustado ahorrarme a mí. Terrible. Así que vamos a estar hablando un poco. Sí, impresentable. No, la verdad es que, ¿por qué? ¿Por qué? Eso es lo que yo me pregunto. Creo que lo hacen a propósito. Creo que lo hacen a propósito. Sí, vos sabés que sí. A mí también me parece lo mismo. Es como que no les importa nada. No les importa nada. Saben que sus votantes son así, que no les importa nada justamente, y que, bueno, para ellos es un acto de rebeldía, bueno, y de mal gusto. Y habla de lo que son, es simple, simplemente. Sí, sí. Pero bueno, pasando a cosas más positivas que me gustan más, es que se está reactivando la industria del cine acá en Argentina, porque ya empezaron las grabaciones de una nueva película que se llama 1985, y va a ser una película que va a tratar sobre el juicio a las juntas militares. Va a estar muy interesante, tiene un elenco que me gusta bastante, relacionado como si fuera el juicio de Nuremberg, ¿no? Exactamente, así que bueno, se reactiva la industria del cine. Me parece que va a estar muy buena porque tiene un elenco bastante bueno. Vi el reino, Vicky. ¿Viste? ¿Lo viste? Me gustó, sí, está bueno. Muy bien grabado, sí. Muy buena calidad, sí. Espectacular. Bueno, uno de los actores del reino trabaja también en esta película. Ya le vamos a contar. Mirá la noticia que nos ponen acá las productoras, como para que empecemos la semana bien arriba. A ver. Aparentemente cayó la esperanza de vida en Córdoba. La gente vive, está, el promedio de vida es como promedio, menor, claro. bajó durante la pandemia, así que bien, para arrancar la semana bien arriba, las productoras nos ponen esa clase de noticias. Claro. Pero una noticia que te va a sacar una sonrisa, esta última, en realidad no, última que les contamos ahora, porque después si se quieren enterar del resto, tienen que ponerse a escuchar el programa, es que los Carpinchos tienen su cumbia propia. Sí. Se las mandé en la semana, sí, que no entendiste nada de qué se trataba. Y claro, me mandó una cumbia de una porquería de eso. Bueno, sí, creo que Fanny viene con la cumbia del Carmen. Sí, lo vamos a escuchar. Sí. ¿Sacha Botero? Sí, en primer punto queríamos repasar, ahí que hablábamos con Quique hace un ratito, porque Talleres es el flamante puntero del campeonato junto a Estudiantes. Hasta ahora, sí, porque tiene esta noche un compromiso muy importante porque juega con el equipo con el cual comparte punta. Son tres punteros, Estudiantes, Talleres y Lanús. Estudiantes y Talleres se cruzan esta noche a partir de las 21:15 horas. En un ratito nomás, así que vayan prendiéndose porque la cita va a ser aquí en Córdoba, así que va a estar bueno para verlo. No se pierda nada, Talleres. ¿Cómo le va a aconsejar que escuchen el partido? ¿Y nosotros qué? Claro, que nos escuchen a nosotros. No, pero se pueden hacer las cosas. No, está loco. Puede escucharnos a nosotros y ver el partido. Este lo mandó Mario Pereira, ¿quién lo mandó este? Juego para el enemigo. Claro, dígale que una voz del partido que escuche, que quiere escuchar el programa, ¿no? Claro. Bueno, algo más. Bueno, en otras noticias tenemos el fallecimiento de Charlie Watts, el lamentable fallecimiento, sí. Así que vamos a estar hablando de esto. Nevermind, aniversario y demanda del disco de Nirvana. Cumplió 30 años la tapa, pero hay una demanda de parte del bebé que sale en este famoso disco, ¿no? No me digas. Así que vamos a estar hablando de eso, porque a mí me parece una aberración, pero bueno, vamos a ver los distintos puntos de la gente aquí en el programa. Sí. Por supuesto, tenemos las efemérides históricas, venimos también con nuevas curiosidades, así que quédense prendidos que va a estar buenísimo el programa. Lo dijimos, bueno, además de ser la encargada de la manija teatral, me encantó el nombre, Paula. Sí, está muy bueno el nombre. Así se va a llamar el espacio en el que a partir de esta semana, y le pedimos a todos los compañeros, todos los colegas a todos los actores, a todas las pequeñas agrupaciones o grandes de las muchas y buenas formaciones y espacios teatrales que tenemos en nuestra ciudad para que Pola los plasme en este nuevo, en nuestro nuevo espacio. Así que estén atentos, mándenme toda la info que vamos a estar compartiéndola acá en este espacio de La Manija Teatral. La Manija Teatral a partir de esta semana a cargo de Pola Alabán, como también desde hace un tiempo el bloque de literatura que tenemos esta semana. Pola, aprovechamos para que vos mismo lo presentes, ya que estás temprano, siempre lo hacemos nosotros, en Libros para Ver, Libros para Oír, los libros nos hacen libres hoy. Vamos a escuchar un fragmento del libro Como Agua para Chocolate, de Laura Esquivel, una delicia que te va a dar mucha hambre y mucha pasión al leerlo. Qué bueno. Musicalizado, como siempre, exquisitamente, en este caso con la mexicana Natalia Lafourcade. Libros para Oír, Libres para Ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. Les comparto un fragmento del libro Como Agua para Chocolate, de Laura Esquivel. En la parte trasera del patio, junto a los corrales y el granero, mamá Elena había mandado instalar una regadera rudimentaria. Se trataba de un pequeño cuarto construido con tablones unidos, solo que entre uno y otro quedaban hendiduras lo suficientemente grandes como para ver, sin mayor problema, al que estuviera tomando el baño. De cualquier manera, fue la primera regadera de la que el pueblo tuvo noticia. La había inventado un primo de mamá Elena que vivía en San Antonio, Texas. Tenía una caja como a 2 metros de altura con capacidad para 40 litros, a la cual se le tenía que depositar el agua con anterioridad para que pudiera funcionar utilizando la fuerza de gravedad. Costaba trabajo subir las cubetas llenas de agua por una escalera de madera, pero después era una delicia solo abrir una llave y sentir correr el agua por todo el cuerpo de un solo golpe y no en abonos, como sucedía cuando uno se bañaba a jicarazos. Años después, los gringos le pagaron una bicoca al primo por su invento y lo perfeccionaron. Fabricaron miles de regaderas sin necesidad del mentado de depósito, pues utilizaron tubería para que funcionaran. Si Gertrudis hubiera sabido. La pobre subió y bajó como 10 veces cargando las cubetas. Estuvo a punto de fallecer, pues este brutal ejercicio intensificaba el abrasador calor que sentía. Lo único que la animaba era la ilusión del refrescante baño que la esperaba. Pero desgraciadamente no lo pudo disfrutar, pues las gotas que caían de la regadera no alcanzaban a tocarle el cuerpo, se evaporaban antes de rozarla siquiera. El calor que despedía su cuerpo era tan intenso que las maderas empezaron a tronar y a arder. Ante el pánico de morir abrasada por la llama, salió corriendo del cuartucho, así como estaba, completamente desnuda. Para entonces, el olor a rosas que su cuerpo despedía había llegado muy, muy lejos, hasta las afueras del pueblo, en donde revolucionarios y federales libraban una cruel batalla. Entre ellos sobresalía por su valor el villista ese, el que había entrado una semana antes a Piedras Negras y se había cruzado con ella en la plaza. Una nube rosada llegó hasta él. Lo envolvió y provocó que saliera todo galope hacia el rancho de María Elena. Juan, que así se llamaba el sujeto, abandonó el campo de batalla dejando atrás a un enemigo a medio morir, sin saber para qué. Una fuerza superior controlaba sus actos. Lo movía una poderosa necesidad de llegar lo más pronto posible al encuentro de algo desconocido en un lugar indefinido. No le fue difícil dar. Lo guiaba el olor del cuerpo de Gertrudis. Llegó justo a tiempo para descubrirla corriendo en medio del campo. Entonces supo para qué había llegado hasta allí. Esta mujer necesita imperiosamente que un hombre le apagara el fuego abrasador que nacía en sus entrañas. Un hombre igual de necesitado de amor que ella. Un hombre como él. Gertrudis dejó de correr en cuanto lo vio venir hacia ella, desnuda como estaba, con el pelo suelto cayéndole hasta la cintura e irradiando una luminosa energía. Representaba lo que sería una síntesis entre una mujer angelical y una infernal. La delicadeza de su rostro y la perfección de su inmaculado y virginal cuerpo contrastaban con la pasión y la lujuria que le salía atropelladamente por los ojos y los poros. Estos elementos, aunados al deseo sexual que Juan por tanto tiempo había contenido por estar luchando en la sierra, hicieron que el encuentro entre ambos fuera espectacular. Él, sin dejar de galopar para no perder tiempo, se inclinó, la tomó de la cintura, la subió al caballo delante de él, pero acomodándola frente a frente, y se la llevó. El caballo, aparentemente siguiendo también órdenes superiores, siguió galopando como si supiera perfectamente cuál era su destino final. A pesar de que Juan le había soltado las riendas para poder abrazar y besar apasionadamente a Gertrudis, el movimiento del caballo se confundía con el de sus cuerpos mientras realizaban su primera copulación a todo galope y con alto grado de dificultad. Todo fue tan rápido que la escolta que seguía Juan tratando de interceptarlo nunca lo logró. Decepcionados dieron media vuelta y el informe que llevaron fue que el capitán había enloquecido repentinamente durante la batalla y que por esta causa había desertado del ejército. Generalmente, esa es la manera en que se escribe la historia, a través de las versiones de los testigos presenciales que no siempre corresponden a la realidad. Pues el punto de vista de Tita sobre lo acontecido era totalmente diferente al de estos revolucionarios. Ella había observado todo desde el patio donde estaba lavando los trastes. No perdió detalle a pesar de que le interfería en la visión una nube de vapor rosado y las llamas del cuarto de su baño. A su lado, Pedro también tuvo la suerte de contemplar el espectáculo, pues había salido al patio por su bicicleta para ir a dar un paseo. Como mudos espectadores de una película, Pedro y Tita se emocionaron hasta las lágrimas al ver a sus héroes realizar el amor que para ellos estaba prohibido. Yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca. Yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca, porque te pienso al dormir y te sueño despierta, porque te pienso al dormir y te sueño despierta. Todas tus luces me brillan y me alumbran por dentro. Todas tus luces me brillan y me alumbran por dentro, y tus ojos me acuchillan cuando me los encuentro. Tus ojos me acuchillan el alma cuando me los encuentro. Ay, no me llames loca por quererte así. Quisiera recostarme por las curvas de tu boca. Quisiera recostarme. Tú me recuerdas a cosas que no quisiera olvidarme. Tú me recuerdas a cosas que no quisiera olvidarme. Eres bálsamo que calma todo lo que me duele. Eres bálsamo que calma todo lo que me duele. Me acaricias con tus palmas y tú haces que vuele. Me acaricias con tus palmas y tú haces que yo vuele. Ay, no me llames loca por quererte así. Ay, yo que estaba entera y ahora estoy volando en cama. Thank you. noche, que me quiera sin que me reproche. Quiero ponerte en mi mesita de noche, que me quiera sin que me reproche. Quiero ponerte en mi mesita de noche, que me quiera sin que me reproche. Quiero ponerte en mi mesita de noche, que me quiera sin que me reproche. Con nuestro programa a través de esta línea telefónica, Victoria. 0351-758-8208. Y también están las redes sociales, que el Facebook es Radio Nuestra que Estás en el Cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. El señor Sacha Botero nos cuenta algo de información. Falleció Charlie Watts, el baterista miembro fundador de la banda británica Rolling Stones. Murió el pasado martes a los 80 años, según informó su representante y publicista Bernard Doherty. Bueno, Charlie se había sometido recientemente a una operación, lo que había forzado la retirada de una gira planeada por los Rolling Stones en Estados Unidos. En 2004 había logrado superar el cáncer de garganta. Aún así, el baterista había cumplido 80 años en junio, miembro de los Rolling Stones desde 1963, como decíamos, uno de los fundadores junto con Mick Jagger, Keith Richards y Charlie Watts, aunque después participaron Mick Taylor, Ronnie Wood, Bill Wyman. Su pasión, sin embargo, y lo había declarado esto, no era el rock, sino el jazz. Aún así formó parte de la mítica banda Rolling Stones, de una de las mejores de rock. Así que bueno, desde Radio Nuestra, nuestras condolencias. Buena gira, querido y buena gran gira. Batero que nos acompañó en toda nuestra infancia y en nuestra niñez. Sí. Le traigo una noticia, me dijeron que va a venir Herencia ahora dentro de un ratito. En un ratito. Una noticia, anda una por noticia ahí. Especial para ella. Sí, anda pidiendo conexión, sí. Bueno, le traigo una noticia especial para ella y la verdad que desagradable. Usted es mala también. De Fernando Iglesias. Dígame, déjeme que se lo diga públicamente. Es mala. Cada vez que va bien Herencia la pone loca, la excita. Bueno, pero en este caso vamos a hablar de un hecho desagradable de Fernando Iglesias. Lo vimos todos, lamentablemente, sí. En pleno acto de campaña de María Eugenia Vidal, va y se acomoda el coso. Para colmo no fue el único, porque su compañera... ¿Cómo el coso? Sí, el coso. Se metió la mano dentro del pantalón. No, pero en una de esas eran los testículos. Que si usted dice el coso, se le mira el pene. Los genitales. No, capaz que se han sido los testículos. Todo lo que hay, claro. Ahí, digamos. Pero es desagradable lo mismo. El coso. El paquete en general, pero bueno, no quería nombrarlos, digamos. Claro. Pero para colmo no fue el único él, porque Paula Oliveto, también su compañera, también se metió se baja el barbijo y se mete el dedo ahí, una desagradable. Todo en pleno acto de campaña de claro. Mauría Eugenia Vidal, uno rascándose la cabeza, el otro sacándose los mocos, el otro rascándose los... No, por favor. Sí, pero tiró lo mejor. Son impresentables. No hay forma, loco. Posta. No, pero lo peor es, lo mejor es que tiró una justificación en Twitter, porque ¿qué dijo? Obviamente la gente le fue a reclamar. Sí. Y él dijo que se operó de la hernia, por eso coso, mira, se estaba acomodando todo ahí. Andate, vamos a hablar de eso con herencia. Usted ahora lo había anunciado, ya viene herencia, ya dice que Darío que no. A veces, estos son los amigos que acompañan el programa. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. La Nave Escénica presenta su nuevo taller de teatro para adolescentes. Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Lunes de 18 a 20 horas. Modalidad presencial con protocolos. Coordinan Florencia Boazo y Pola Alabán. Dirección Ovidio Lagos 578, Barrio General Paz. Para más información, comunícate al 0351-424-1100 o mandanos un mail a lanaveescenica@gmail.com. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. ¡Vamos, la cuna! Hola, soy Charo, soy la creadora de Uni, tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo, espero que la pasen muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho más. Me gusta este lugar. ¡Qué voz! ¡Cómo que no! Míralo, míralo, esa locura. Herencia nos está escuchando. Hello. Hello, Kitty. ¿Cómo Hello, le va? Good. Qué semanita de mierda que han tenido. Ustedes. Con el huevo. Con el rascador de huevo. Medio que tengo como la naricita un poquito, viste, que acá. Tomada. Sí, ¿qué le pasó? La naricita. Tomada, parece que le más que tomada. Nada, normal, normal. Dios, normal, divina, sí. Tengo la naricita. ¿Tiene mire, cirugía la... o tiene rara? ¿Tiene cirugía divina, estética divina. O me parece? Sí, no, me parece que sí. No, no, no, no, no, no, no, no. Yo creo que sí. No, no, no, todo natural, todo bien, natural, con cremas, dice, con cosas, viste, todo tranquilita, claro, la carita. Claro, bueno. Bueno, póngale. Sí, sí, sí. Yo con el decorado, querido, no hablo, ya te lo dije, no me interesa esta gente que le escribo para trabajar. Y usted es el decorado, usted es la invitada. Claro, vos. Qué soy, mala que era Vicky, señora. La Vicky, demasiado que te damos 5 minutos. Mira, te digo, yo vengo a este programa desde sus inicios. Lamentablemente, del programa, sí. Es cierto, es que cierto. Me metí una vez porque yo pensaba que. Sí, que era una radio religiosa. Religiosa, claro, sí. Sí, no existe, y era mi intención, porque ustedes saben que yo siempre rezo por ustedes y es era cierto. Mi intención, no, que el programa. No, por mí no, gracias. ¿Viste? Y vive en Alta Córdoba. Y era algo de espiritualidad, ¿viste? También me gusta, claro, venir y dar un poco de espiritualidad al programa. ¿Sigue viviendo en Alta Córdoba usted por ahí, por esa zona? Cuando estábamos allá en la radio. Seguimos en Alta Córdoba, sí, sí. Bien. ¿Con la camioneta, sí, sí, la arregló ya o está venida? Ay, no, divina mi camioneta, ya sabes. Ajá. Que es preciosa, sí, mi camioneta. Está hecha boja, no, pero está linda, está medio rota. De las grandes, por cuatro. Sí, sí. Sí. ¿Saben qué? La voy a mandar en cana, porque los chicos no saben, porque son jóvenes, el decorado, como dice usted. Ella se compró una camioneta, pues yo averigüé, en la época de Cristina, En la época de Cristina se compró la camioneta. Ay, cómo le gusta. Y en la época de Macri se le vino abajo, la chocó y no pudo ni siquiera repararla porque vale un montón de plata ese camioneta. Ay, cómo le gusta, cómo le gusta hablar, sí le gusta, le gusta. ¿Por qué no hablamos de las cosas importantes? Porque estoy muy contenta. ¿El sacador de huevos? Como de los huevos, de los huevos de iglesia. El paquete, el coso, dijo la Vicky. Que lo hayan imputado. Hablemos de los huevos de iglesia. El socotroco. Al panqueque este de presidente que tenemos, me encanta que lo hayan imputado, van a terminar presos y quiero decirle que tiene que pagar, como todos los ciudadanos. ¿Qué no va a donar ahí? Que dice que va a donar el sueldo. ¿Qué no va a donar si con todo lo que se han robado? Cuatro sueldos. Cuatro sueldos, medio sueldos. ¿Y sabe por qué medio sueldo? Se lo va a robar. Medio sueldo porque no es como el Riquitre Posera que tiene plata por todos lados, que hace negocio, que no vive del sueldo del presidente. Pero no tiene nada. Son honestos, han sido honestos cuando estuvieron en el poder. Honestos, no. ¿Quién? Como estos que se robaron. ¿Macri? Todo. Bueno. No, mirá, no, para un poco. Deja hablar, boludo. No cumple ni siquiera su propio decreto. Señor, en plena pandemia. En plena pandemia se sacándose fotos y ahora que va a la mitad del sueldo. Pero obvio, si se roban todo por abajo, ¿qué nos va a regalar el sueldo si es un vuelto? Es un vuelto para él. ¿Cómo sería robar? Es por un vuelto para él. Sí, ¿no? ¿Cómo sería eso? ¿Que el presidente lo que va a donar? Se quieren meter, miren, no van a poder, no van a poder, no, yo van a poder, digo, ¿qué? No van a poder. Se ha querido meter con la legalidad, ha infringido las leyes. Con la legalidad. Ahora se quieren meter con la educación, se han querido meter metiendo profesores kirchneristas a dar clases por todos lados. No, cállese la boca. Como si nosotros no hubiéramos tenido profesores fachos. Si yo le contase los y las profesores y profesoras que he tenido. Liberales, pro Macri, gorila que hay. En una sala de profesores, atira una banana para arriba y no toque el piso. Son todos gorilas los profes, todos los maestros. La vez que hay una que no. A los chiquitos que andan grabando todo, que andan grabando todo, se sabe lo que pasa en las aulas. Quedaron en evidencia estos. Mira, corruptos, que lo único que hacen es querer lavarle el cerebro. Señor, por favor. La educación, no van a poder lavarle el cerebro a la gente, porque la gente ya no es tonta, la gente ya se da cuenta, está informada. Manga de cagadores, gorilas, cuál la cantidad de profe que hay, la historia mitrista de este país de mierda. Muéstrelo. Y bueno, a ver, se lo demuestro. La cantidad de gente que se juntó en pandemia, hasta la del presidente se juntó. Ahora me va a decir la cantidad de profesores que hay. Pero ¿usted ha visto algún profesor de historia que le hable alguna vez del bombardeo de Plaza de Mayo, que le hable de cuando tiraban seres vivos al Río de la Plata? ¿Alguien habla de esa historia? No, y eso también es violencia, porque es ocultar la realidad. Eso también es adoctrinamiento. Mal no recuerdo que cuando estaba Cristina, no sé cuántos profesores sacaron porque les enseñaban lo que había sido la dictadura militar. Por supuesto. Esa guerrilla. Pero está bien enseñar. Fue una guerrilla, porque también no murieron. No fue una guerrilla, fue una dictadura. También murieron militares. Es que les querían enseñar que eran malos los militares. Cuando esta señora se mete con estos temas. La guerrilla. Estábamos seguros con los militares. No, 94.3 FM UTN. Toda la música del mundo en una sola radio. El amor romántico. Y me parece muy buena esa comparación porque así como a nivel de construcción tenemos hace un tiempo ya esta idea de construir el amor romántico de la pareja, del hombre, de la mujer, del enamoramiento. El concepto de interseccionalidad a mí me parece clave. Si el lenguaje hubiera sido siempre igual, todavía estaríamos hablando de un fardo, o sea, no se hubiera transformado nunca y estamos hablando de cosas que algo bueno, que nos va a sacar el dolor de cabeza, que nos va a hacer rendir mejor intelectualmente. Pero hay también algunos tipos de

Estamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra que estás en el cielo. Lo que pasaba me tienen harto los nocheros, un gran disco, se los recomiendo. Un trabajo excelente de este material que se llama Contra Flor al Resto, que fue de alguna forma una respuesta de compañeros peronistas a un disco que hizo la izquierda en aquella época que se llamaba Falta en Vida y Truco. Fíjense cómo le contestó Chango Farías Gómez, Marián Farías Gómez, los compañeros del peronismo en este disco Contra Flor al Resto. Y en este caso, Chango Farías Gómez, Marián Farías Gómez y Manolo Juárez, la puta que lo parió, qué pedazo de músicos, en La Chacarera de un Triste. Y este folclore que nos gusta a nosotros, no lo de estos palazos que son los nocheros. Hoy en Me Tienen Harto los Nocheros, Chacarera de un Triste, Chango, Marián y Manolo Juárez, del trabajo Contra Flor al Resto. Más información con Victoria Granero. Y bueno, vamos a hablar un poco de la caída de la esperanza de vida en Córdoba. Ajá. ¿Por qué? Pues sí, noticia depresiva que me ponen las productoras sí, acá, pero bueno, sí, vamos a... Tienen que hacer terapia. Están con depresión las dos, sí, tienen que hacer terapia, porque parece que por la pandemia los hombres perdieron 1,8 años de vida en promedio, mientras que las mujeres, en el caso de las mujeres, ¿tanto? Sí, decayó. Sí, sí, pero en el caso de las mujeres es menos, 1,1 años. Ah, esto bueno, la pasó bien, aunque viviría algunos años menos. Sí. Claro, bueno, por ahí es cuestión de calidad y no tanto de cantidad, digamos. Me parece que va por ahí la cosa. Se le tapa esa línea, ¿eh? Sí, viste, estamos en el momento de que se me está desalineando Es la hora. Es la hora. El comienzo de semana, está bien. Sí, es comienzo de semana, pero no, ya lo vamos a corregir, no te preocupes. Bueno. Esto lo dice un investigador del CONICET, Enrique Peláez, y él, según este estudio que ha hecho en el año 2020, en realidad fue, estos son estudios del año, el año pasado, digamos, hubo un 14,8 de exceso de mortalidad, o sea que en promedio se murieron un 14,8 más de personas. Que se mueran lo que se tengan que morir, dijo Kit Reposer, el delincuente. Ay, sí, sí. Bueno, hay que mostrarle estos estudios al Kit Reposer a ver qué opina su mente brillante acerca de esto. Sacha Botero. Bueno, yo para quitar un poquito ahí la tristeza de la noticia. Sí, de hoy, para levantar. Curiosidades. Claro, curiosidades. Sí, porque sí, somos sí, un programa curioso. ¿Ustedes saben cuál es el nacimiento de la palabra testificar? Bueno, resulta que los antiguos romanos tenían que decir la verdad en un juicio, como lo es ahora también, ¿no? Pero no se juraba ante la Biblia, sino que con la mano derecha se apretaban los testículos. Ahí nace la palabra testificar. Ah, de testículos. Mire usted. Fíjate vos el nacimiento, ¿no? O sea, como hablando de... Como iglesia. Hubiera tirado esta noticia. El impresentable. Ahora, así, pegado justo con la... El impresentable iglesia. Sí, bueno. Bueno, hablando de nacimientos, decimos que el día de nacimiento de Mirta Legrand está más cerca de la muerte de San Martín que al día de hoy, porque entre la muerte del prócer, que fue en 1850, al nacimiento de Mirta, que fue en 1927, hay 77 años de diferencia, mientras que desde el nacimiento de Mirta hasta la actualidad hay 94 años de diferencia. Sí, está más cerca del violín, del arpa, digamos que... Sí. Nos va a enterrar todo la vieja. Sí. ¿Cómo le va? Ahí me avisa Darío Genovese. ¿Cómo? Pancha Amor está conectada, ahí la veo. Panchita. Pancha Amor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Hola, buenas noches, aquí estoy. ¿Cómo le va? Ay, no, está como quebrada. Estoy llorando. La representa. No estoy llorando, estoy un poquito emocionada, pero tampoco que estoy así con las lágrimas puestas al rostro. Bueno, pero si es emoción, está bien. Sí. Recordemos que Pancha Amor es una querida amiga que llega de vez en cuando, cae así de repente, se enamoró, se copó con la radio, porque escuchaba música romántica, una radio muy romántica, y se ve que la tratamos bien y se nos quedó. Claro, el amor por nuestra radio debe ser el amor más permanente que tiene. Es porque digo que estamos lejos del amor nosotros. Aprovecha ella para mandarle saludos a sus amigos. Esa tira indirecta. ¿Cómo andamos de amor, Pancha? La enamoradiza le ponen las chicas acá, las productoras. Estoy loca. Estoy loca, y aprovecho para decir que yo no tiro indirectas, sino que yo tiro directas. Yo en ningún momento fui Es cierto. Implícita, siempre fui explícita. explícita con mi amor, verdad, con mi sentimiento. Es verdad, muy directa la siempre que se aleje un poquito del micrófono, Pancha, porque está un poquito fuerte. Gracias, muchacho. Tú siempre con los detalles, papi. Sí, siempre fue de dar nombre y apellido de sus quereres. Nunca fue así una cosa indirecta, ¿cierto? Fue así, Francisco. Bien directa, directa a consistencia. Sí. Está bien, igual. Claro, por supuesto, ¿para qué tanta vuelta? Mira, en este universo contemporáneo que nos habita hoy en día, las vueltas son cosa de costumbre, te digo, para vincularse. Uh-huh. Sí. Y yo no, yo soy una mujer, pero de decir lo que le pasa, pero en la cara, gritando. Hoy traigo una historia que cuenta un poco de un episodio que me pasó la semana pasada. Ah, bueno, reciente. Un poco de una situación así. Bien, totalmente desesperante, tristísima. ¿Cómo fue con que nos cuenta usted? ¿Trajo un texto, preparó un escrito ahí? Por supuesto, porque yo soy escritora aquí, que no, sí, tú sí. No lo has dicho, yo soy una poetisa, una escritora. Es cierto. Una vez me acuerdo. Le dijo poetisa Victoria, y si usted se enojó un poco, dijo, yo soy una poeta, gritó usted. Ah, sí. ¿Se acuerda? Se ve que no le gustó mucho la palabra poetisa. A mí me gusta poetisa, y aparte escribe bien usted. Bueno, cuéntenos, sí, Pancha. Sí. Siempre relacionado con lo que pasa. Esta es una historia que me pasó hace unos 3 días. Estoy en proceso de recuperación, pero dice así. A ver. Salté la verja de tu casa cuando te vi pasar por la ventana. Fui corriendo y te grité desesperada que te amaba. Vos cerraste la cortina, me hiciste sentir una loca, estaba soleado, quería que vieras el sol conmigo. Así que fui corriendo a la calle y te tiraba piedritas a la ventana como las películas, hasta que sin querer elegí una grande. Te juro que no me di cuenta que te rompí el vidrio. No. Tú me dijiste que si no me calmaba ibas a llamar a la policía. No me di cuenta. Te quiero volver a pedir perdón. Ya sé que es suficiente con el pasacalles que dice perdóname, te amo sin mentiras. Sí. Pero me siento terriblemente culpable. No quise romper el vidrio. Claro. En su momento no supe qué hacer. Así que corrí a comprarme un violín para poder explicarte a través de la música el dolor que sentía porque no me dieras bola ni salieras a decirme algo. Un hola al menos, y yo responderte un cómo estás, y tal vez quien dice que me invitaras a pasar a tu casa. Pero ya sé que te molesto. Sé que estuve 3 horas tocando un instrumento que no sé tocar y que era bastante irritante, pero te juro, Adolfo Miguel Roberto Rodríguez López Luna. ¡Ah, la mierda, Adolfo! ¡Qué nombre largo! Claro, lo único que quería era que entendieras lo que me pasaba, así que es por eso que entonces convocar a músicos que te canten una serenata no fue suficiente. Seguía sin salir, así que llamé a los bomberos, sí, quien los llamó. No. Los llamé porque necesitaba agua para calmar el fuego de mi corazón y porque pensé que si te hacía sentir una escena de amor debajo de la lluvia, tú te ibas a ablandar, así que sí. Les pedí que me tiren agua desde arriba mientras te interpretaba unas líneas de Shakespeare y la poesía que te regalé que dice algo así. Tus labios saben a salchicha. Tus manos a sabor. ¿Eh? Ah, un pancha. Eres sabroso. Pancha. Pienso en ti mientras hago pis. Y ni siquiera eso fue suficiente. Así que llamé a mis amigos para que pongamos una carpa frente a tu casa y nos quedemos acá, instalados en tu vereda hasta que decidas salir y decirme que ya no me quieres. No necesito que me mires a los ojos y me lo digas, no soy mujer de interpretaciones. Así que ahora estamos en vivo en la radio leyendo estas palabras en la calle Gato y Mancha, el 4021, para el que se conviva con mi amor, venga acá y lugar. Y hay tiempo hasta que Adolfo Miguel Roberto Rodríguez López Lulín se anima. Bueno, qué intenso, qué bien. Te digo que más que una poesía es una lírica, porque por los sentimientos y emociones. Claro, un texto bueno. Largo el nombre, el guaso, no me acuerdo. Adolfo, me acuerdo que era nomás, pero. Con mucha R. Adolfo Miguel Roberto Rodríguez López Lulín, te lo repito para que piense y tú lo estás escuchando. Bien, Adolfo, si estás escuchando. Pancha acá. Para cerrar. Sí, Quiero pedir una canción. Bueno, la canción de Alex Ubago, que siento que me repite a mí en este momento de desesperanza que estoy. Alex Ubago. Nos van a echar a nosotros. Nunca han puesto a Alex Ubago acá en la radio, pero sí, perdemos no audiencia. La canción. ¿Cuál? No me digas que es el clásico, ese Me Muero por Conocerte. Ahí está. No, no, por favor, nada. Poneme Me Muero por Conocerte de Alex Ubago. Ahí, no sé qué tranza tiene con Darío que se le pone. Bueno, un pedacito. Un ratito. Oh, la pobre, qué mal gusto. Por favor. Bueno, a ver, escúchela un ratito. Sí, es que la escucho que no cante. Está bien, ahí escúchela, ahí subo un poquito para que no cante. Me muero por suplicarte que no te vayas, mi vida. Bueno, Adolfo, ahí tenés la canción, pero ¿cómo va a venir? Me muero por conocerte acá a la UTN. Sí. ¿Qué le da usted a Darío que no a veces me quiere de bola con esa canción? Yo le digo a pedirle su huevo, me pega un patadón en este. Claro, traste que te deja, bueno, no sé. Chao, y para pa, mí que hay onda ahí. No sé qué pasa. ¿Cómo mierda hace para que le ponga este tema a Darío? Bueno, chao, Pancho, chao. Soporta hablarle su huevo. No. Que te voy queriendo cada día un poco más. Can't get no baby. Temazo este de Box Day, que me vení con Alex Ubago. ¿Cómo se llama el vago? Subago, le digo yo. Alex, wow. Alex Ubago, este pancha amor nos trae acá. Tiene tal gusto, tal, escribe así tan intenso, pero por ahí nos trae unos temas, sí. La verdad. Por ahí trae temas lindos, pero por ahí. Bueno, sí, y sí. En este caso, Box Day, Azúcar Amarga, vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestro que estás en el cielo. ¿Cómo le va? Mira, anda por ahí, la aprovechamos para saludarlo, la Maca Jerez Guerrero. ¿Cómo andamos, sí, Maca? Gracias. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Está lejos del...? Póngame la boquita más cerca del micrófono. Está medio lejos. A ver. ¿Medio lejos? Ahí está. Ahí va. Bueno. Re bien. Bueno. Ahí en el día de la radio los estuve recordando un poco. Sí. Hoy, ¿no? Recordé un poquito en el día de la radio. El viernes pasado, ¿no? El viernes pasado. 101 años, ¿no? De la primera transmisión de Los Locos de la Azotea. Qué lindo. Una hermosura. Bueno, ahí La Vane Río hizo un lindo flyer recordando el tema ahí en nuestra web, en nuestro fanpage de Facebook, sí. Radio Nuestra que estás en el cielo. Bueno, repetimos o decimos nuestra línea telefónica y nuestras redes, Victoria Granero. Bueno, el Facebook del programa es Radio Nuestra que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram, para que se enteren de todas las novedades del programa, es Radio Nuestra UTN. Por otro lado, si ustedes se quieren, si son más old school de la vieja escuela y quieren llamar directamente, old school. ¿Cómo? ¿Qué quieren? Claro, old school de la vieja escuela, la gente que llama directamente que manda un mensajito. Sí, eso ya es old school. Ahora toda la gente se maneja por redes sociales, digamos. Alguien que llama por teléfono está en la tercera dosis fácilmente, ya, ¿no? Sí, ya está en la tercera o cuarta dosis de la vacuna. Tercero, ya desde riesgo, ya se, claro, ya se vacunó en marzo más o menos. Sí. Bueno. Pero bueno, el número telefónico del programa es 0351-758-8208. Bueno, más viejo sería que demos el teléfono fijo de radio. Hay gente hay un montón de gente que llama a la radio, que son oyentes de la radio. Por supuesto, yo soy un nabo, después no le paso los mensajes, me olvido en la semana. Pero mientras está saliendo al aire... el teléfono de la radio nos mandan, che, llamo tal, siempre Darío que no ves ahí. Sí, siempre. Lo que pasa es que yo soy un pavo total. A partir de hoy, La Manija Teatral, un espacio para las producciones que tengan que ver con el ámbito del teatro, puestas, salas, grupos, talleres, etcétera, a cargo de Pola Alaván. Hoy se abre este nuevo espacio que se llama La Manija Teatral, para invitarles un poco a los oyentes a que se incorporen al círculo teatral, que se incorporen a ver, que somos muchos trabajadores del arte, muchos actores, actrices, muchos directores, dramaturgos, bueno, un montón de gente que trabaja para que este circuito del teatro siga vivo. Así que voy a recomendar tres obras de teatro. En este caso, la primera que voy a recomendar es se llama He Nacido para Verte Sonreír, obra de teatro que va a estar los sábados de septiembre a las 20 horas en Sala Quinto Deva. Hermoso nombre. Las reservas se hacen al Instagram, @phculturalproducciones. Bien, bárbaro. Por el otro lado, una obra que tampoco se estrenó todavía, que arranca en septiembre, que se llama Lengua Madre, que va a estar los viernes de septiembre a las 20 horas en Espacio Cirulaxia, justo al lado de Sala Quinto Deva, que recién nombré. Las reservas, ahí si alguien tiene un teléfono y le gustó el nombre y quiere saber un poco de qué se trata, se hacen al 351-3394-338. Y por último, les recomiendo una obra que está bastante en taquilla, digamos, mucha gente está yendo a verla, inclusive las entradas se agotan muy fácil, entonces en ese sentido hay que reservar con mucha anticipación. La obra se llama Un Punto Azul Pálido en la Oscuridad. que está los sábados de septiembre en Blick Teatro, justo al frente de Espacio Cirulaxia y Sala Quinto de Eva, que está a las 9 de la noche y las entradas se reservan al 351-766-3981. Bueno, recordemos que están abiertas las inscripciones todavía, últimos cupos disponibles para el taller de teatro para adolescentes que va a realizar la Nave Escénica allí en Ovidio Lagos 578 de Barrio General Paz. La información se puede recabar al 424-1100, el fijo de la Nave Escénica, o a lanaveescenica@gmail.com. Se trata de un taller, como dijimos, para adolescentes, que va a funcionar los lunes de 18 a 20 horas a partir de septiembre. Última semana para inscribirse, coordina Florencia Boazo y Pola Alabán. De esta forma hemos dado cumplimiento a este espacio nuevo. Le pedimos a los colegas, a los compañeros del ámbito del teatro, que nos acerquen la información a nuestras redes para que la canalicemos en este nuevo espacio, La Manija Teatral. Bueno, muchas gracias, señora Pola Alabán, señorita Pola Alabán. Muchas gracias a usted, señor Quique. Ah, la voz que tiró. Muy bien. Se clavó voz de locutor. Eso es tener nivel. Claro. Sí. Eso es actuar con la voz. Bueno, vamos a tener un disco de homenaje a Gilda, ya que estamos a poco de que se cumplan 25 años de su partida física de este mundo. Grande, Gilda. Esto se anunció, la verdad que una de las más grandes, si no la más grande. Bueno, Argentina tiene muchos artistas. Le dio muchos artistas de alta calidad como Gilda, pero bueno, Gilda siempre va a estar en nuestros corazones. Esto se anunció el viernes pasado, se dio a conocer una primera versión. Se trata de su famosa canción Corazón Valiente y fue interpretada por Chita, pero no solamente ella va a formar parte de este, por Chita. ¿Quién es Chita? ¿La mona Chita? Una de las artistas que va a formar parte de este disco, pero ella no es la única, ya no que va... Disculpe mi ignorancia, no la conocía yo. Bueno, es una de las artistas que va a formar parte de este disco homenaje, pero no es la única. Perfecto. Sí. Mientras no sea trap. Mientras no sea qué. Trap o rap. No. No sea música de base, que no me vengan con la musiquita de base y a cantar encima, porque Gilda hacía música, hacía cumbia, en serio. No te preocupes, que tiene artistas de alta calidad como Sole y Natalie Pérez también. Bueno. Ellas dos van a estar formando parte de este Pongámosle. ¿No te gustan? No, para nada. Vamos con más información con el señor Sánchez Montero. Llegamos con esta noticia que se trata alrededor del consumo de marihuana entre los atletas, porque Kevin Durant es una de las máximas figuras de la NBA, se asoció con una cadena que se dedica a la venta de productos asociados al cannabis, y él afirmó que desea usar su plataforma para desestigmatizar el uso de marihuana entre los atletas. Creo que ya es hora de abordar los estigmas en torno al cannabis que todavía existen en el mundo del deporte y a nivel mundial. Esta asociación nos ayudará a seguir normalizando esas conversaciones, expresó Durant. La verdad que está bastante bueno, ¿no? Porque un jugador que consume marihuana sería mucho más penado que otro que consume cocaína, y hay muchos que han estado en rehabilitación y todo. Sí. Jazmín Paz es una cantante, compositora, docente de nuestro medio, y ha presentado un video, un trabajo, su primer corte en video, que es el adelanto de un próximo disco, con la producción de Estudio 3 Gemas. Jazmín Paz hizo esto que se llama Respirar, que ya lo puede ver en nuestra fanpage también, con bailarinas, coreografía, bueno, una producción y un montaje, la verdad, muy bueno, casi cinematográfico, y más me asombré cuando fue ella misma la que me dijo, no, la producción la hice absolutamente yo. Bueno, ella es docente ahí de Collegium. Se trata del primer corte, adelanto de este trabajo, que dice que fue escrita hace un par de años, y trata sobre las relaciones tóxicas en las parejas en donde hay violencia y control. Nos preguntamos entonces, ¿dónde estamos viviendo? ¿Esto es el amor? Bueno, qué pregunta, ¿no? Las relaciones tóxicas no nos dejan respirar. De ahí surge este primer single que muestra a una mujer queriendo volar queriendo ser libre. Hermosísimo el trabajo de Jazmín Paz, que aquí lo escuchamos y que, como decimos, usted lo puede ver a este trabajo en YouTube o en nuestra fanpage. Lo presentamos. Si quieres ver lo que miro y entrar en lo que soy, yo no te lo recomiendo, eso no es hablar de amor. Si tu tiempo es el mío, estás en otra dimensión. La distancia y los segundos son eternos. Ya no se puede respirar. Yo acá me quedo con lo que me das. Ya no se puede respirar. Yo solo quiero lo que vos me das. Vueltas en mi estrella sin tu propia dirección. Orbitar en mi cuerpo celeste no es su decisión. Las palabras y los besos se separan corazón. Estamos tan cerca, tan lejos, siento la contradicción. Ya no se puede respirar. Yo acá me quedo con lo que me das. Ya no se puede respirar. Yo solo quiero lo que vos me das. Dime si saldrás de esta cápsula virtual. ¿Acaso no prefieres verme volar? Que dar vueltas y vueltas sobre mi estrella madre. Sos tan fugaz, descifrando claves para imaginar dónde estamos viviendo, en qué tiempo y lugar. Las cosas reales, ¿a dónde se van? ¿A dónde se van? Alguna vez le hará un monumento los de la barra brava a mi bostera. Las canciones guardan muchas historias. A la Virgen de los Vientos, que le levanta Paula la pollera. Federico Magni se encargará de contarlas en esta columna. De España a la Argentina, ¿y por culpa de quién? Del amor de una mina. Canciones con historia. Si al final se rajó con un pibe que le prohíbe a mi ex ir a verle al grave. Cuando estoy de visita. Más canciones con historias en Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y en esta oportunidad, en esta semana, propongo un viaje hacia el pasado, hacia la década de los 90, puntualmente 1994. Una banda distinta para los sonidos de la época del rock nacional. Estamos hablando de los Fabulosos Cadillacs haciendo Matador. Sin duda que los Fabulosos Cadillacs empezaron a marcar en la década de los 90 un sello característico de los sonidos un poco más distintos a los que venimos acostumbrados de la década de los 80, con los ritmos un poco más bailables, más pop dentro del rock. En la década de los 90 hubo una transición de sonidos, se notó bastante el cambio de década, y los Fabulosos Cadillacs contribuyeron muchísimo en ese cambio, sobre todo sumándole sonidos como el reggae, el ska y los vientos. Trombón, saxo, trompeta formaban parte de los sonidos típicos de los Cadillacs. Si hablamos de la canción Matador, bueno, sin duda es una de las más populares de la banda y también de la década. En nuestra música y también a nivel latinoamericano. La canción integra el disco Vasos Vacíos de los Fabulosos Cadillacs, un disco recopilatorio de canciones que ya se habían editado y en la cual aparecía Matador como una canción nueva de la banda. La canción fue escrita por el bajista, compositor y cantante Flavio Cienzarulo, conocido como señor Flavio, en la cual, bueno, recorre una historia ficticia, entre comillas, de un mártir latinoamericano, por así decirlo, de un luchador de las causas justas en contra de las injusticias y demás. Ya vamos a pasar un poquito algunas de las frases que tiene la canción, que la verdad que son muy, muy imponentes y muy representativas del mensaje que hay detrás de Matador, que queda un poco el ritmo elegido, un ritmo bien de batucada, bien brasilero, hace por ahí pensar de que tal vez la canción sea un poco liviana, y sobre todo también por el uso que después se le dio, teniendo en cuenta el impacto que generó en el mainstream, ¿no? Esta canción Matador. Pero la historia de Matador uno la podría relacionar de alguna manera con otra canción escrita también por Flavio Cienzarulo, de los Fabulosos Cadillacs, que es Manuel Santillán, ¿no? El León, donde, bueno, también era una suerte de viejo peleador de San Telmo, una persona que también luchaba contra las injusticias o contra aquellos enemigos de siempre, ¿no? Y se nos viene aquel párrafo de la canción que dice: queridos enemigos de siempre, dejo este mundo de dolor. Nunca se olviden que el llanto de la gente va hacia el mar, el llanto, el dolor y sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar, ¿no? Pequeña frase de Manuel Santillán, El León. Y de esas frases también está cargada Matador, que repasándolas un poco, son por ahí frases que, ubicadas en la década del 90 y en la historia latinoamericana, tienen una vigencia, pero hasta estos tiempos, ¿no? Es más, en varias luchas latinoamericanas de estos últimos años, el caso de Colombia, de Bolivia o de Chile, o hasta propio de aquí de Argentina o de Brasil, encajan perfectamente en algunas de las frases de Matador. La canción, bueno, comienza con el típico "te están buscando, Matador", dicen "Matador nace en Barracas". Si hablamos de matar, mis palabras matan. Una frase que después iba a ser utilizada nuevamente de otra manera, pero que de alguna manera ya es una carta de presentación de lo que va a continuar en la canción. Viento de libertad, sangre combativa, en los bolsillos del pueblo la vieja herida, otra de las frases para destacar de Matador. Luego hace obviamente una referencia a uno de los líderes y leyendas de la música y también de las luchas latinoamericanas como Víctor Jara. No tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia, soy la voz de los que hicieron callar sin razón, ¿no? Frases, la verdad que muy, muy fuertes y que cargan de significado a esta canción Matador, que, como decía recién, se convirtió en una de las más populares de la banda y de la década de los 90 para la música del rock argentino, que también sirvió para posicionar o para ubicar a los Fabulosos Cadillacs dentro de ese movimiento musical de los 90, en una de las bandas que formaron parte de los MTV Unplugged, algo que también estaba de moda y que ubicó a los Fabulosos Cadillacs dentro del mainstream. Y sobre esto, el autor de Matador, Flavio Cienzarulo, hizo una referencia, ¿no? De la lucha, en realidad no de la lucha, pero sí de su posición frente al mainstream. Y en alguna oportunidad hizo una referencia de que nunca pensó demasiado en encajar en el mainstream con algunas letras, con algunas canciones, pero que inevitablemente esta canción Matador y tantas otras que él compuso para los Fabulosos Cadillacs tomaron esa popularidad y la hicieron masiva. Y puntualmente dijo Flavio: que te condiciona el mainstream es muy relativo, porque las cosas en ese plan surgen espontáneamente. Una expresión popular nace como secreto de pocos y nadie puede jactarse de dar con la receta de qué pegará. Además, Matador era un tema muy caprichoso. Es fácil decir desde hoy, con el diario del lunes, lo escribiste para el mainstream. Pero si analizás, Matador tiene un montón de compases, de percusión, luego se usó hasta la exageración y quedó como un ritmo instalado, un ritmo que no era propio, sino baiano. Aún así, meterlo dentro del rock era un poco riesgoso. A eso me refiero con el capricho. Y así fue como Matador, a pesar de todas estas cosas que relata el autor Flavio en una nota. Matador, a fuerza de una muy buena banda, obviamente el bajo, el saxo, los vientos, la batería, la voz de Vicentico, este sonido renovador y obviamente la letra, hicieron de que esta canción fuera una de las más populares de la banda y de nuestra música del rock en la década de los 90. Así que escuchamos una versión particular. Imagínense, los Fabulosos Cadillacs, década del 2000, Madison Square Garden, pleno centro de Estados Unidos, de Nueva York, la sede del capitalismo, y Vicentico entonando esas frases que recién repasábamos un poco, ¿no? Si hablamos de matar, mis palabras matan, haciendo una referencia a Víctor Jara, en pleno corazón de Nueva York, en el Madison Square Garden, los Fabulosos Cadillacs haciendo esta versión de Matador. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Estamos transitando el último lunes del mes de agosto de 2021. Ya la semana que viene estamos en septiembre, chicos. ¿Qué me dicen? Cuando volvamos sí. El próximo lunes a la hora 20, vamos a estar como siempre los lunes por la FM UTN 94.3 o www.frc.utn.edu.ar/radio, los martes por Radio Encuentro y por su streaming también por internet, y solamente por internet en TVO Radio Argentina repite este programa lunes, martes y miércoles de 20 a 23 horas. Este es el teléfono de nuestro programa si usted nos quiere dejar algún mensaje, saludo, invitación para asado, etcétera. Sí, sobre todo invitación para asado o para cualquier clase de comida. Claro. O para birra, si nos quieren regalar cualquier cosa, ustedes nos llaman. Tenemos más hambre y sed que perro de hippie. Sí. Bueno, el teléfono es 0351-758-8208. Y por otro lado, las redes sociales del programa en Facebook es Radio Nuestra que Estás en el Cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Información con el señor Sacha Botero, no sea Botero, Sacha. Nevermind, aniversario y demanda del emblemático disco de Nirvana, que recordado por tener a un bebé en la tapa, cumplió 30 años. Sí. Y por su parte, este bebé cumplió, bueno, que ya no es un bebé claramente, cumplió 32 años. Claro, cumplió 32 años y en su casa tiene guardado un disco platino de Nirvana con la firma de todos los músicos que le hicieron llegar por lo famoso del disco, ¿no? Pero bueno, no todo es color de rosas, así que en los últimos días se dio a conocer que hay una demanda hacia la banda desde este muchacho que está en la tapa del disco. Escuchen bien, porque hicieron uso de la impactante naturaleza de su imagen para promocionarse a sí mismos y su música a costa de Spencer. Y es por eso que los denuncia por comercialización de la explotación sexual infantil. En mi opinión, en mi humilde opinión, me parece que está mal, no hay explotación sexual infantil. Pero bueno, desde su parte yo calculo que lo que él debe buscar es algún rédito económico por usar su imagen. Seguramente. Imagino. Claro. Información con la señorita Victoria Granero. Vieron que los carpinchos, estuvimos hablando de la semana pasada, de los carpinchos, ¿vieron? Aguante los carpinchos. Bueno, ya tienen su propia cumbia. Se llama Carpincho Malvado, y los artífices de esta canción son los tunas gratis, que obviamente no dejaron pasar ¿los esta chance de estos animales. Los tunas gratis. ¿Quiénes son? Mira. Una banda que hizo esta canción, obviamente. Ojalá que la Fanny se haga fanática de esta banda y de la canción, así nos la hace escuchar. Este track va al ritmo de la canción de Damas Gratis, Perrito Malvado, pero al llegar al final de la canción cambia el ritmo y va al ritmo de Bombón Asesino. Perdónanos, señor, no saben de qué hablan estos chicos jóvenes y esta porquería que necesidad de hacer música para vender. Lo que pasaba no era precisamente eso, era canciones con historia que nos trae Federico Magni, y en homenaje al Club Atlético Talleres, grande, entre los grandes, padre del aula. No, iba a decir Sarmiento y Mordate, o sea, la puta, pero estamos hablando de los fabulosos Cadillac y este gran tema que se llama Matador. Estos son los amigos que acompañan al programa. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. La Nave Escénica presenta su nuevo taller de teatro para adolescentes. Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. lunes de 18 a 20 horas. Modalidad presencial con protocolos. Coordinan Florencia Boazo y Pola Alabán. Dirección Ovidio Lagos 578, Barrio General Paz. Para más información, comunícate al 0351-424-1100 o mandanos un mail a lanaveescenica@gmail.com. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. ¡Vamos, Yacuna! Hola, soy Charo, soy la creadora de Uni, tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo, espero que lo pasen muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar, que vos, como que vos. Míralo, míralo, esa locura. El carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna. Clavó su bandera nordelta, porque no le cabe ninguna. ¿Cómo se llama esta porquería, Victoria? De este, ¿cómo se llama la cumbia esta? Ahí la tiene Fanny. Y presentamos a Fanny. ¿No? Carpincho Malvado. Se Carpincho llama Malvado. ¿Cómo le va, Fanny? ¿Le gusta Carpincho? ¿Cómo le sacó esta cumbia? ¿Cómo es que, ¡Oli! ¡Oli! ¡Oli! Que comentaba recién la Vicky. ¡Oli! Estoy segura que le va a encantar. ¡Soy Fanny! Sí, ya lo tiene. La usa de cortina, por supuesto. ¡Hola, Fanny! Sí. ¿Cómo estás? ¡Oli! ¡Oli, Fanny! Ya te va a acabar el tiempo de tanto saludar, Fanny. Ah, sí, después dice que claro, le echan. Claro, después dice que le echan. Saluda 5 minutos. Bueno, qué linda la cumbia del carpincho. Sí. Me encanta. Sí, estamos a full porque se volvió viral todo. Ah, ¿viste? Importante. Entonces, tenemos un montón de gente que es del club de fans. Somos un montón de gente. No me digas. En el club de fans de las carpincheras, estamos felices. Es que lindo, yo quiero ser del club de fans. Sí, yo también. Y la Vicky sí. También, y el Sacha también, nos gusta, todos nos gustan claro. Los carpinchos. Más allá de la. Qué bueno. Sí, les voy a avisar cuando nos juntemos con las chicas, bueno. Que seguro nos juntamos en la Plaza San Martín y vamos a convocar a todos los amantes pero de hay los chicas, carpinchos. Hay chicas para grandes. Ser parte del club de fans de las carpincheras, porque bueno, nosotros somos muy fanáticas sí. Y estamos, bueno, a full. Pero vamos son todas carpinchos. Carpinchos, vamos a hacer llaveritos. Ah, bien. Remeritas, barbitos. Bombacha, sí, peluches. Peluches. Todo el merchandising de los. Bien, de peluches. Los peluches. ¿Qué rango de edad? Son todas chicas porque queremos ir con el Sacha y a mí nos interesan un poquito más grandes, sí. No tan chiquitas. Pero queremos pescar algo. Claro, sí, vamos a ver si ámbitos, les ponemos ¿no? Las carpinchas y los carpincheros, porque ahora se quieren poner nenes, varones. También que les gustan varones, sí. Que también les gustan. Está bien, está bien. Pero las edades no son, tienen. Te gustan los carpinchos. Algunas de 30, sí, sí más sí. O menos, habrá. Yo hasta 18 puedo. ¿Y por edad? ¿Cómo hasta 18? ¿Y por qué? Menos de 18. Va a ir preso por eso. Sí, si no es ilegal, boludo. No, si tengo 20. No. Bueno, pero viste, que te gusten un poquito más grandes. Sí. Ahora también estamos haciendo un club de fan que se llama claro. Las Guasonas, que capaz que ¿cómo se llama el chico? ¿Cómo se llama? ¿Qué chico? ¿A Fede Magni? No, es Sacha. Ah, Sacha, sí. ¿Cómo se llama el chico? ¿Qué pasa con el chico? Con... Y capaz que... ¿Capaz que qué? ¿Qué? Porque le gusta Guasón. Estoy intentando. Porque... Claro, claro. Porque tenemos el club de fans que nos llamamos Guasonas. Y es por el grupo de los Guasonas. Hay un tema nuevo. Que le guste y quiera entrar dentro del club de fans. Por el tema nuevo también, que seguro que se va a volver a mirar porque es un temazo. Claro. Capaz que lo traiga Carolina, que es fanática de los Guasones, capaz que no. Lo traiga ahí el tema nuevo de los Guasones. Bueno, aquí, 15 de octubre en la Plaza de la Música. Porque nos llamamos las Guasonas, así que también si hay alguien que el otro lado esté escuchando y bárbaro. Te guste mucho esa banda de rock, somos fanáticas también, así que ¿qué fecha vienen a Córdoba los Guasones? ¿El 15? 15 de octubre. 15 de octubre, perfecto. Bueno, Fanny, ¿qué más? ¿En qué anda? Sí. Quería también convocar a todos los fanáticos del programa de La Voz. ¿De La Voz? ¿Qué voz? ¿La Voz de Interior? No, La Voz, el programa de Telefe. No, esa porquería de mierda, ladrones. Somos muy, muy fanáticos todos y tenemos cuatro clubes de fan. Claro, ¿cuál es el team? El programa de todos. Oh, una porquería. De todos, uno. Pero ¿cuál le alientan? Porque tienen que elegir uno de los cuatro. No, a mí me gustan todos. Saner, que tiene la canción que dices, ¡ay, feliz! ¡Ah, qué linda! Sí. Te rompió el mate. Vamos a la vida. Sí. Te rompió el mate para escribir. Bueno, es un ladrón ese y los hijos, son todos ladrones, tiene la nuera, todos ladrones. Y también Ricky Mau y Lali. Ah, Mau y Ricky. Y Lali Espósito, perfecto. Y la Sole también le gusta. Sí, es una porquería ese programa. Vamos a hacer los clubes de fan de todos, de los cuatro. Ya les voy a estar pasando más información. Ah, sí, tráiganos. Con los clubes de fan de todos. Fundamental. Y bueno, le voy a contar, antes de irme, le voy a contar porque el otro día no le traje. Ajá. Le voy a contar. ¿Se olvidó el otro día de los chistecitos, cierto? La pesca, ¿los chistes? Sí. Le traje. Escúchame, déjeme decir una cosa. Se lo digo claramente. En la voz es un choreo, una porquería de programa. Sí. Nadie va a ir. Pero la puta vino a volar. La ambulancia. Es así, un choreo. Está re bueno. ¿Usted se imagina a Mick Jagger llegando a cantar a los Rolling Stones o a John Lennon por un puto concurso de circo que tienen que hacer llorar a la gente? Ah, es una basura eso, una basura. No. Deje la ambulancia. Bueno, hágalo que sea. Bueno, cuéntame los chistes. Te voy a contar unos colmos, porque a mí me gusta ser colmos, a ver. Dale. Así que me gusta mucho. ¿Cuál es el combo? El cosmo. ¿El combo? ¿Cuál es el colmo de un hombre alto? De un hombre alto, no sé. Que un policía lo pare y le diga alto. ¿Cuál es el colmo? Bueno, ¿qué otro? ¿Cuál es el colmo de un marinero? De un marinero, tampoco lo sé. Ahogarse en un vaso de agua. Claro, claro. ¿Cuál es el colmo de un fotógrafo? Ese es más Jorge Cuadrado. Más, el de la Bane, a ver, ¿cuál es el colmo de la Bane? ¿Cuál es el colmo de un fotógrafo? Que su hijo sea negativo. Claro, claro, sí, sí. Bueno, chau, hermosísimo. Bueno, chau. Por lo menos no se olvidó los colmos, esta vez el otro día se había olvidado. Claro, sí, por lo menos los trajo. La pescamos, ¿no? La pescamos. Bueno, Fanny querida, cuídate, te despedimos con un poquito más de la música del Carpincho, esta porquería que está de fondo ahí, no sé dónde mierda sacó esta basura. Bueno. Yo soy Fanny. Chao, Fanny querida. Cuídense, mamita. Chau. Bueno, chao. Adiós. Me lo ataca el caniche, no lo deja salir. Porque el carpincho ahora es vecino, tranquilo anda por el camino. El carpincho reclama el terreno que le dejó un día a su abuelo. El carpincho es tranquilo y siente quedarse en Nordelta por siempre. Inicio de espacio publicitario. La ciencia, el arte, la tecnología y la información. Da, da, da, da, da. Somos los servicios de radio de la UTN Córdoba. Diversa, distinta a todas. Da, da, da, da, da. Da.

algo en su mirada, un poco de insatisfacción. Satisfacción por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar. Jamás, jamás. Inútil es que trates de entender o interpretar quizás sus actos. Hoy, él es un rey extraño, un rey de pelo largo, vagando por la calle, mirando la gente pasar. ¿A dónde vas? Vuelvo a casa. Ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad. Y nadie me viene a buscar. Hoy en Canciones que se cantan solas, la joven guardia con este tema que se llama El extraño del pelo largo. Lo recrearon los Enanitos Verdes hace algunos años, en la década del 80 o 90. Este gran grupo de rock, de música de Mendoza. Pero bueno, esta es la versión original de El extraño de pelo largo, este clásico del rock argentino. La joven guardia se formó y sonó a finales de la década del 60, imagínense. Fue integrado por Félix Pando, el Yacha Lezica en batería, Pando en teclado, y Roque Narvaja, que quizás un poco más acá en el tiempo se lo haya conocido por su actividad como solista en guitarra y voz, más Enrique Masi Lorenz como bajo. Bueno, el nombre de la joven guardia fue tomado de un escritor soviético que le puso ese nombre a la novela. Me acuerdo que se usó en una película que se llamó, si mal no recuerdo, El profesor Hippie, que era un hermoso. Ver hoy esa película es de ternura. Estamos hablando de todas cosas que me quedan muy lejos a mí, ¿no? Uf, imagínate. 60, sí. 90. Sí, sí, pero son... Yo estaba naciendo en los 90, a finales, recién. Sí, no, esto era de los 60. 30 años. Pero son los orígenes del rock nacional. Hoy sonaban en Canciones que se cantan solo, porque ¿quién no ha cantado Vagando por las calles? Un clásico. Estos son los clásicos. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Usted puede comunicarse, escuchen bien, al 3517-588-208, por si usted se quiere comunicar a nuestro programa o a estas redes sociales, Victoria Granero. El Facebook del programa es Radio Nuestra, que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Más información con el señor Sacha Botero. La serie de Maradona ya tiene fecha de estreno a través de Amazon Prime Video. Anuncia la llegada de esta fecha de estreno para Maradona Sueño Bendito. Ajá. Es una bioserie que mostrará... Espectacular. Los triunfos. Sí, está bueno. Mostrará los triunfos y los retos del jugador, toda su historia. Se va a hacer en la plataforma a partir del 29 de octubre de 2021. ¿Sí? Va a ser episodios semanales en más de 240 países y territorios. ¿Pero cómo saben que va a ser espectacular usted? Y porque tiene un elenco impresionante. Estamos viendo el trailer, está muy, mirá, muy bueno. Tiene tres actores alrededor de Diego Armando Maradona, porque lógicamente son diferentes edades. Se trata de Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolás Goldschmidt. Esos son los Maradona. Y por parte, la gente que completa el elenco es la participación de Julieta Cardinali, Laura Esquivel, Mercedes Morán, Pepe Monge y Peter Lanzani. Ah, está bien, actores de... Vos me decís Mercedes Morán y yo ya estoy adentro, digamos. Sí, la verdad que sí, la verdad. Vicky. Bueno, también vamos a hablar de una película argentina que va a estrenar primero en cines y después en Amazon Prime. Se trata de 1985, una película que va a tratar el juicio a las juntas militares. Va a ser protagonizada por Ricardo Darín y Atenti, un actor que también trabaja en El Reino, Peter Lanzani, que me sorprendió, la verdad. ¿Te conté que vi El Reino? Sí, me contaste. ¿Te gustó, no? Obviamente. Sí, recomendadísima. Lo que más me gustó es Nancy Duplá. Ah, así que cambió el crush ya directamente, ¿no? Sí, es más Julieta Venegas, ahora es Nancy Duplá. Eso le quería decir aquí, que porque viste que medio que había surgido una disputa ahí en... conflicto. Conflicto amoroso. Claro, bueno, te la dejo para vos. Así. Nosotros estábamos enamorados de Julieta Venegas. No, pero yo de Nancy Duplá no. Sí, bueno, por eso te dejo Julieta Venegas para vos, o sea, como es exclusivamente tú. No, bueno, porque cero conflicto. Es más, podemos salir a cenar los cuatro, ¿viste? Claro, no le preguntó a la productora, yo le dije que le preguntara a Guadalupe cuando Julieta Venegas estuvo en Córdoba. Yo fui y le gritaba, te espero en el Winter, un barcito de acá de San Vicente de Mala Muerte que cerró también, lo mató la pandemia, y bueno, yo quería tomar un café con ella, en una vez escuchaba, salía de ahí y decía, ¿dónde queda el Winter? Y alguien lo traía hasta acá, tomaba un taxi, qué sé yo. ¿Y fuiste el Winter? Sí, yo estuve ahí, pero no, estuve como hasta las 8 de la mañana, no pasó. No pasó nada. Había que hacer el intento. Claro. Así que bueno, está bien, ¿no? Sí, mocoso atrevido que tiene que venir Julieta Venegas, puede ser su mamá. Tiene que venir acá. Y esta chica, ni hablemos, Nancy Duplá, casi su abuela. Sí, también. Sí. Bueno, no, tampoco para tanto, pero Nancy Duplá, la verdad es que es un diosón de mujer. A mí me cosa. Me parece una de las mejores actrices de Argentina. Sí, compañeraza. Compañeraza, y además en un nivel de actuación me parece una muy, muy buena actriz, además de todo eso, ¿no? Excelente actriz. Bueno. Así que bueno, 1985, apenas salga en los cines, ya recomendadísima para ir a verla. Sí, qué palabra difícil ese, Clau. Imagínense lo que es decir a esta hora, recomendadísima. Imagínate Macri diciendo algo así. No. Imposible. No, está ahora durmiendo a las 7, se acuesta. Claro, sí, ya sé, sí, no está viendo Netflix ahora. No, ni el partido de Tardere, nada. Bueno, vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Esto se lo quiero dedicar a una querida amiga que siempre, cada vez que pongo guerra, me dice, dedícamelo a mí. Siempre que pongas guerra, dedícamelo a mí. Se trata de Amalia, que vive en Unquilla, ahí la compañera del Neti, que le cuento que tiene un quincho. Tiene un quincho que se llama tenía un quincho en la época de Néstor y Cristina, que se llamaba Doctora Cristina Fernández de Kirchner. Le había puesto el quincho así, ¿no? Con palo. Qué bueno. Y después que perdió, cuando ganó Macri, le había puesto Renga y la Puc, en referencia a la vicepresidenta. No, una hermosura. El Leti ahí, sí. Y Amalia. Bueno, para ella entonces siempre Juan Luis Guerra, que adora a una querida amiga de la vida. Trigo y verdura, para despertarme en una nube de levadura que tú me quieres. lucero en ventana. Compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, Quique, amigos y amigas de la audiencia de este prestigioso programa, un gusto nuevamente que me permitan estar con ustedes compartiendo estos breves minutos. En un escenario muy complejo que vive nuestro país, a dos semanas y días del proceso electoral de las PASO, se empiezan a reconfigurar las distintas expresiones políticas, o mejor dicho, las diferentes expresiones electorales, porque por allí en el ritmo de la campaña el debate político está bastante, bastante chato, bastante ausente, ¿no? Es lo que al menos venimos viendo en función de los distintos planteos que se vienen haciendo desde uno y otro sector, claro. Y en esto habría que asignarle más responsabilidad al frente de todos. Y digo esto por una sencilla razón de que Juntos por el Cambio, digamos la otra gran expresión política que hay en el país, no tiene mucho para debatir. Y es por eso que utilizan muy bien su arsenal comunicacional para establecer algunos marcos de discusión en los que lamentablemente nos prendemos todos y todas. Digo, por ejemplo, esta imagen que a mí particularmente me representó la figura de los tres monitos, el ciego, sordo y mudo, que se viene tomando popularmente desde mucho tiempo, pero en este caso podríamos hablar de tres gorilas, cuando Iglesias tuvo ese gesto tan, por lo menos tan desubicado, ¿no? Y acompañado por Ocaña y la otra candidata que estaba allí en escena, en este acto donde hablaba María Eugenia Vidal. Claro, uno se pregunta por allí si es casualidad o si verdaderamente lo hacen a propósito para ponernos a discutir eso en lugar de discutir o que la sociedad debata los ejes políticos, programáticos por los que debería pasar la campaña. Y decía que ellos no tienen mucho para meter en el debate, porque no pueden hablar salvo de las mentiras estructuradas que se repiten sistemáticamente en los distintos medios de comunicación, ¿no? Como esto que decía María Eugenia Vidal, por ejemplo, de que el gobierno se había endeudado más que el de Macri. Y toda esta cuestión que no resiste el menor análisis, pero para los repetidores consecuentes, es una buena muletilla para seguir cuestionando, básicamente. Y el Frente de Todos está enemistado con el debate porque tiene problemas sin resolver adentro. Y eso me parece que es lo que está marcando el déficit del debate político dentro de la alianza de gobierno. Claro, hay algunos sectores que tienen la obsecuencia, ¿no?, como práctica política, y eso no favorece para nada. No solo el crecimiento de nuevos cuadros y de las estructuras, sino además visibilizar cuáles son los errores que se están cometiendo para poder corregirlos. Eso es lo primero que tiene que hacer una fuerza que se precie de nacional y popular y que verdaderamente quiera utilizar la política para transformar la realidad de la gente. Lo primero que tiene que hacer es detectar dónde se está fallando, qué es lo que está faltando para poder corregirlo. Bueno, parece ser que esa práctica, al menos por ahora, no está, por lo menos no está entre todos y todas, y aquellos que la ejercen son severamente cuestionados. Y para esto nos enfrasquemos en, o nos enfoquemos, mejor dicho, en lo que ocurre en nuestra provincia, en la provincia de Córdoba, donde por temor al debate no se abrieron las internas, y eso lejos de favorecer la alianza, en términos concretos, la ha perjudicado significativamente. Hay una serie de expresiones que van por fuera del Frente de Todos y que son verdaderamente nacionales y populares, con matices, con diferencias, con algunos se puede coincidir, con otros no, pero está claro que han bancado y siguen bancando el proyecto nacional y popular. Pero al no permitirles entrar o entablar la discusión política, programática, la discusión de los candidatos, y fundamentalmente, al no permitir que se democratice el espacio, los han expulsado. Y eso, en términos electorales, es una preocupación. Si uno pensara verdaderamente en la construcción de una fuerza de cara al futuro para que verdaderamente sea alternativa en la provincia de Córdoba. Ahora, si como se presupone, quienes son los autopercibidos dirigentes y estas expresiones neoliberales que vienen del cordobesismo y que se han sumado al Frente de Todos, a una franquicia del Frente de Todos, porque en definitiva termina siendo eso, decíamos, si como se presupone, estos sectores no tienen la voluntad de construir sinceramente una alternativa para el 2023, ni para que le dispute el poder al neoliberalismo en sus dos expresiones más firmes en Córdoba, digo, las dos más firmes, juntos y hacemos por Córdoba, que terminan teniendo ambas el mismo patrón, se llama Fundación Mediterránea en Córdoba puntualmente. Entonces, si la intención es no construir esa alianza para después acordar de cara al 2023, de hecho ya está acordado cuáles serían las figuras de recambio y cuáles son las articulaciones y los acuerdos que se han desarrollado, bueno, entonces uno entiende un poco más de por qué se da esta situación. Ya lo dijimos en otras ocasiones, en Córdoba puntualmente, estos autopercibidos dirigentes históricos del Frente de Todos, y que en otra época fueron Unidad Ciudadana y el Frente de la Victoria, ya tienen desarrollado cerradito con moño y con candado el acuerdo con Martín Yallora. De hecho, hay una gran cantidad de cargos de la municipalidad que han pasado a manos de la Cámpora, por ejemplo, que dirige Gabriela Esteves, justamente en función de o en proyección de ese acuerdo. En definitiva, creer que, como creen ellos, que Juan Schiaretti se va a retirar o se va a correr de la política porque ya cumplió un ciclo, es cuanto menos de una ingenuidad y no sé si maliciosa. Digo, no sé si es maliciosa, pero cuando menos es de una ingenuidad significativa. Juan Schiaretti es un hombre que va a seguir vinculado a la política y que además ya viene proyectando cuál va a ser su próximo paso. seguramente podemos hacer un montón de especulaciones, lo que y en las que podemos coincidir o no. Lo que no vamos a errarle por mucho es en que Juan Schiaretti ya está haciendo proyecciones. Y hace proyecciones hacia adelante para él, es decir, hacia arriba, y hace proyecciones hacia abajo. También reacomoda las cosas por abajo. Entonces, creer que ir a arrebatarle a los sectores del cordobesismo, el PJ, como siempre soñaron algunos de estos sectores, es, decíamos, cuando menos ingenuo. Y en este marco, lamentablemente, se sigue expulsando lo que verdaderamente podría dar la encarnadura, podría ser el esqueleto que provea a Córdoba de una verdadera expresión del proyecto nacional y popular. Se expulsa a esos sectores que terminan jugando de alguna manera en contra de lo que se supone, entre comillas, es la expresión del gobierno nacional. Pero esta discusión que se da abajo, o en Córdoba puntualmente, a nivel provincial, no es muy distinta a la que se da arriba. En los últimos tiempos hemos visto una Cristina mucho más activa, que tiene mucha más presencia, pero fundamentalmente porque está marcando más eje político. Claro, se han cometido una serie de errores por parte del gobierno nacional y fundamentalmente por parte de Alberto Fernández, que son muy complicados. Lo de la fiesta de Fabiola, la pareja de Alberto, si bien no es un hecho que podamos decir se detonó la bomba atómica, en términos políticos sí le sirvió a la oposición, le dio un argumento a la oposición para poder desviar el eje de discusión. Y se sigue desviando el eje. Y se sigue desviando el eje porque internamente el Frente de Todos no puede dar el debate. Y no lo puede dar porque las diferencias en algunos casos son hasta insalvables. Siempre dijimos que esta era una alianza, una coalición de gobierno. No era verdaderamente un frente político. En los frentes políticos hay debates, pero se logra la síntesis. Y allí se encolumna todo el mundo. Bueno, aquí, en el mejor de los casos, se rehúye el debate. Y en la práctica más común, se lo acalla. Se lo persigue y se lo silencia. Y si no, miremos, cada vez que alguien cuestiona algo en las redes o en los medios de comunicación, cómo salen los propios a denostarlo, a acusarte de distintos epítetos calificativos que te asignan un poco más que, o un poco menos, que ser parte de hasta la dictadura, de la manera en que jugás con la derecha. Y lo digo con mucha crudeza porque lo he visto y además lo hemos vivenciado. Y es una profunda preocupación que nos despierta. Si verdaderamente queremos construir para el pueblo, si verdaderamente queremos que la política sea una herramienta de transformación de la realidad, que dé respuestas a los sectores más postergados, que construya el trabajo, que dignifique, que verdaderamente, como dice la consigna del Frente de Todos, ponga a la Argentina del pie, tenemos que empezar a eliminar los egoísmos, dejar de cuidar las quintas, dejar de cuidar los cargos, como hacen algunos, y verdaderamente poner sobre la mesa el debate abierto y franco, que es lo único que enriquece a las fuerzas verdaderamente populares. Amigos, amigas, Quique, audiencia de Radio Nuestra que estás en el cielo, un gusto haber compartido y espero que sirva de algo esta opinión, mi humilde opinión. Un abrazo grande para todos y todas. ¿Cómo será de imbécil y de impresentable este Javier Milei que dice que la reta es de izquierda? No ahorró insultos, wow, para el jefe de gobierno porteño, que prefirió no responderle. Escuchen, que es un demente, pero realmente. Zurdo de mierda, le di. Zurdo a Larreta. Sorete. Sí. Pelado asqueroso de mierda. Esos fueron los epítetos. Para ellos, que todo lo que produce sombra es zurdo. Derechista, fascista, hijo de remil puta, llamado Javier Milei, le dedicó a Horacio Rodríguez Larreta. Es un impresentable, es un fascista. Ojo, sí. Mucho cuidado con este porque está recogiendo las voluntades de jóvenes estúpidos antisistemáticos que le van a meter el voto, y este tipo no puede ni aparecer por el Congreso porque es un impresentable, es un antidemocrático. ¿Sabés qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos, a un liberal no le podés lustrar los zapatos, sorete, le dijo sacado. Te puedo aplastar. Nivel de violencia. Te puedo aplastar aún en silla de ruedas. A ver si lo entendés. Provocó el economista en un pasaje que fue muy festejado, y este es el problema, por sus seguidores, que los tiene. Hay miles, hay cientos de imbéciles asistemáticos con el discurso de la antipolítica, de que hay que quemar el Banco Central y todas estas estupideces. Qué increíble que la rebeldía se haya ido a la derecha. Qué tiempos de mierda. Bueno, lo aplaudieron desde la tribuna y siguió insultándonos. Así la oposición, mientras otro se rasca las bolas, la cabeza y se sacan los mocos. Son impresentables, todos. Victoria Granel. Enviaron a diputados un proyecto de ley contra negacionistas. Fue parte del diputado oficialista Walter Correa que presentó justamente un proyecto de ley para establecer sanciones civiles y penales a quienes nieguen los crímenes de lesa humanidad, la soberanía de las Malvinas y el último tipo de boludos, que los que niegan la pandemia. Sacha. Bueno, venimos con las efemérides históricas porque el 24 de agosto de 1899 nació Jorge Luis Borges, el mayor escritor de la lengua española del siglo XX. La obra de Borges está compuesta por cuentos, ensayos, poemas y relatos cortos. Obtuvo el premio Cervantes en 1979 y murió en Ginebra el 14 de junio de 1986. En el día de su natalicio se recuerda el Día del Lector, así que sería el Día del Lector también considerado el 24 de agosto. Ajá. 24 de agosto también de 1933 nació Alberto Olmedo, famoso humorista argentino. También 24 de agosto, muchos nacimientos en torno a nuestra cultura, porque en 1947 nacía Paulo Coelho de Sousa, novelista, dramaturgo y letrista brasileño. 26 de agosto de 1914 nació Julio Cortázar, autor de grandes obras como Rayuela, Bestiario, Todos los Fuegos, El Fuego, historias de cronopios y de famas, entre otras. 26 de agosto, el día del actor barra actriz de nuestras compañeras. De esto nos reíamos también con Quique el otro día, porque hay muchos días alrededor del actor y de la actriz. En fin. En realidad, uno día nacional, otro internacional. Después creo que hay un día del adulto mayor, otro día del actor mayor, adulto. No sé, medio raro, pero sí, mejor que se festejen varios días para recordar esta gran actividad del alma que es el teatro. Exactamente. Y al otro día tuvimos nuestro día, ¿por qué? Día de la radio en Argentina. Sí. Ah, sí, así es. Esto se celebra, ¿por qué? Porque en el año 1920 el médico Enrique Susini, junto con sus amigos Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza, realizaron la primera transmisión radial desde el Teatro Coliseo. Los autores del logro fueron apodados los locos de la azotea, así que por ello se rememora el Día de la Radio en Argentina el 27 de agosto, mismo día en el cual se conmemora el fallecimiento de Roberto Goyeneche, más conocido como el Polaco Goyeneche, un ídolo del tango de aquellos años. Sí. Un grande. Vicky. Un joven decidió no tener su certificado de vacunación, y viste que hay gente que te lo plastifica. ¿Certificado de qué? ¿De vacunación, dijo? De vacunación, sí. Viste que hay gente que lo plastifica, hay gente que, bueno, que lo lleva siempre en la cartera o en la billetera, en la mochila. Bueno, no, este joven se hartó, y viste que en el certificado por ahí te dan un código de QR. Sí. Bueno, este joven se lo tatuó, así como lo escucha. ¿Sí? Claro, para no perderlo, digamos, bueno, él agarró, le pidió a su tatuador de confianza, me tatuó el certificado de vacunación en el brazo. Sí, Pero no es acá, es en Italia, porque viste que allá están... Sí, porque viste que allá las normas están como mucho más estrictas y uno no puede entrar a un bar y todo eso. Claro, y uno no puede entrar a un bar sin tener su carnet de vacunación al día, digamos, de las dos vacunas de COVID. Uh-huh. Bueno, este joven decidió, bueno, para no tener que llevarlo a todos lados, se lo tatuó al código QR que viene en el coso de vacunación. ¿Vos lo harías, Quique? ¿A tatuarme? No, sí. Me gustan los tatuajes, es una cuestión generacional. A mí no me gustan los tatuajes, pero... A mí me encanta, pero antes que tatuarme un código QR... Claro, te tatuas una Nancy Duplá, por ejemplo. Sí. Claro. ¿Sabés quién se puede llegar a tatuar un código QR? ¿Quién? Fanny. Debe tener, seguro. Sí. Alberto Fernández se metió de lleno en el debate por la docente kirchnerista llamada Laura Radetich, que fue filmada por un Ortiva, un futuro fachito, porque hay que ser Ortiva para filmar una docente y después viralizarlo, en una escuela de La Matanza durante esta famosa discusión de los gritos con sus alumnos. Muy bien, tomó postura el presidente defendiendo el accionar de la maestra, porque el debate abre la cabeza a los estudiantes, aunque el ministro de Educación Trotta la suspendió, y eso está muy mal. Adoctrinar gente es no hablar del bombardeo a Plaza de Mayo, como tampoco hablaron nunca de los vuelos de la muerte, los compañeros que tiraban vivo desde aviones Hércules al Río de la Plata, y eso, esta obviedad de decenas y centenas de actitudes antipopulares contra compañeros del campo nacional y popular o de la izquierda, esto es adoctrinar, no hablar lo que dijo la docente. Así que le está faltando huevo al presidente para... Está bueno que tome una posición y que se debate, y diga que ese debate es formidable y que abre la cabeza, pero tendría que haber intervenido para que esta docente no sea suspendida, porque hay muestras de sobra de distintos docentes que en la época de Macri, incluso Macri cuando un día los hizo cantar a todos, sí, si se puede, hay decenas de casos docentes fachos o macristas que han bajado línea con el odio ese que tienen contra Cristina o contra el kirchnerismo. Es que adoctrinar es no hablar del bombardeo de la plaza, de los vuelos de la muerte, de los fusilamientos contra los compañeros. Eso es no hablar, desconocer la historia y adoctrinar. La historia mitrista, la historia de los que ganan. Así que cuando hay una cosa, por supuesto, todos los medios salieron a destruir a esta docente de La Matanza, y estamos en campaña, hicieron dulce, porque desgraciadamente tienen medios de comunicación a favor, y las redes, y manejan trolls y este tipo de cosas, y nosotros no aprendemos nunca. Todavía el peronismo le sigue poniendo sendas, pautas, a los grandes medios de comunicación, y a los medios alternativos, no nos dan un mango. No es porque queremos plata, no lo hacemos absolutamente... Sin plata, no nos interesa la plata, pero dejen de ser pelotudos. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain and hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. We'll be right back. have Guitar George. He knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. He doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night. With the Sultans, with the Sultans of Swing. De violero, qué pedazo de banda, qué pedazo de cantante, Mike Knopfler, Dire Straits, Sultans of Swing, o Sultanes del Ritmo. Me quiero hacer cheto porque, como está ahí una profesora de inglés en el grupo, quiero saber que me rete o no, pero creo que está bien dicho, o sea, no hay que ser muy bueno. Está probado. Sultans of Swing, Dire Straits. Lo que pasaba, entramos ya a despedirnos. La cita va a ser el próximo lunes a partir de la hora 20, ya el primer lunes del mes de septiembre. Les habla Quique Zapata, nos acompaña en la co-conducción el Sacha Botero y la Vicky Granero. La producción es de Vanessa Ríos y de Guadalupe Zapata, nuestras queridas actrices que recrean personajes ficcionales y le dan el sentido a este programa. La columna vertebral de este programa son Macarena Jerez Guerrero y Pola Alabán. El control y puesta en el aire desde el corazón de la ciudad universitaria en la Facultad Regional Córdoba de la UTN, Darío Genovese, está la mascota de la suerte, está Uni, el unicornio que le tiene que aflojar un poquito a los postres, Unito, que es el hijo, que es el punk, el angelito de la Navidad, que es cojo, en el buen sentido de la palabra, no estoy diciendo ninguna palabra, porque le falta una patita, miren, ¿ves? Claro, sí, sí. Plateado. Sí. Cojo se llama Pugliese, la madre de todos ellos es la Charo González Torres. La columna editorial está a cargo del periodista Luis Aubrit, que además es el titular de la Radio Encuentro, y la columna, hermosa columna, requerida columna de música, canciones con historia, a cargo de Federico Magni. Más información con la señorita Victoria Granero, ya las últimas. Bueno, una pregunta, ¿uno de ustedes cree en ovnis o en seres de otro planeta? ¿O sí? Por supuesto. Sí, o sea, vos sabes que yo también. Bueno, esta noticia les va a interesar porque el martes pasado salió un vuelo de Aerolínea Argentina desde Ezeiza hacia Río Grande. Y resulta que algunos pasajeros aseguran que fueron seguidos por un ovni. ¿Cómo era? Los describieron como una esfera naranja que se contraía y cambiaba de diámetro. Mira vos. A mí, ¿sabés que me gusta? Siempre a los marcianos, primero hablan de los marcianos como los únicos seres de otro planeta de Marte. Y me gusta que sean así truchuditos, ¿vio? Con una boquita verde, así, son verdes. Claro, como los clásicos. Sí. No entiendo por qué le hicieron esa trucha de corneta. Me encanta eso, cómo se popularizó el marciano con eso. Pero bueno, sí, es probable, Vicky, ¿por qué no? La tripulación del vuelo dice que ellos no vieron nada y, bueno, después de aterrizar les preguntaron y ellos le dijeron que no vieron nada. Pero bueno, seguramente los pasajeros aseguran que sí. Claro. Y a lo mejor sí, seguramente. Imagínate que va en un avión así, mira por la ventana y un claro, un truchudo de eso te mira así, te hace la vea así. No vuela más la gente. Y te hace la señal que te va a matar, ¿viste? No, te hace la vea así, es compañero. Claro, sí. Son los compañeros K de Marte. Claro. Y Sacha Botero. Bueno, vuelven los shows presenciales a Córdoba, entonces vamos con la agenda porque, bueno, voy a aclarar una cosa antes porque hay muchos que van a ser en la Plaza de la Música y las entradas, todas las que sean en la Plaza de la Música, se consiguen en edenentradas.com o en mismísimo Eden, así que para no repetirlo cada rato lo aclaro antes. Don Osvaldo, 2, 3 y 5 de septiembre a partir de las 20 horas en la Plaza de la Música. Masacre, 5 de septiembre de las 20 horas en Club Paraguay. Non Palidece, el 17 de septiembre a las 20 horas, también en la Plaza de la Música. Dale, no, dale, dale, boca. Dale, las Pelotas, 24 de septiembre a las 20 horas, dale, también en la Plaza de la Música. No, Estelares, 1 y 2 de octubre a las 21 horas en Quality Espacio. Entradas disponibles en qualityespacio.com. Los Auténticos Decadentes, el próximo 8 de octubre a las 20 horas en la Plaza de la Música. Guasones, 15 de octubre, como decíamos recién, a las 20 horas en la Plaza de la Música. Ciro y los Persas, 4 y 5 de noviembre a las 20 horas, también en la vieja usina, la Plaza de la Música. Y por último, Divididos, 11 y 12 de noviembre en Quality Espacio. Gracias a los amigos que acompañan al programa Sindicato de Empleados Públicos, La Nave Escénica y Casa Limpia. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. La Nave Escénica presenta su nuevo taller de teatro para adolescentes. Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Lunes, de 18 a 20 horas. Modalidad presencial con protocolos. Coordinan Florencia Boazo y Pola Alabán. Dirección Ovidio Lagos 578, Barrio General Paz. Para más información, comunícate al 0351-424-1100 o mandanos un mail a lanaveescenica@gmail.com. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. ¡Vamos, Yacuna! Hola, soy Charo. Soy la creadora de Uni. Tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra, que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo. Espero que lo pasen muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar. ¡Quiero! ¡Cómo quiero! Míralo, míralo, esa locura. Hola Carolina querida, como siempre a esta hora, ¿cómo estás, Caro? Carolina la Rolinga, dice. Hola, hola. ¿Qué onda, loco? ¿Cómo anda la gente de este programa? ¡Ey, cómo anda! ¡Aleteadora! ¡Guacho! ¿Cómo anda aleteadora? Yo quiero saber si Carolina cree en ovnis. ¿Cree en otro planeta? Yo imagino que sí. Es una buena pregunta. Y no sé, a ver, le pregunto. Si vos, Caro, ¿vos crees en ovnis o en seres de otros planetas? Qué sé yo, capaz que alguna vez vi algo, ¿viste? Sí, pero puede ser bajo efectos. Se claro, está, sí, está un poco tomada, dice usted que puede haber visto después de... Yo el otro día estaba muy escabiado y vi, sí, y vi una estrella fugaz, pero no sé si habrá sido real. Esa. No sabemos si esa fue bueno, o no. Esa hay. Ahí deseo por las dudas. Eso hay. Alguna vez habré visto algo, pero bueno. En las estrellas, claro. En bueno, las estrellas. Carito querida, ¿cómo estamos toda la semana? Bien, loco, acá un poco bajón, se murió el baterista de los Rolling, yo que los pude ir a ver. Los pude ir a ver en River. Ah, oh, los viste en River, qué lindo. Los vi en River, presentaban The Beaver Bank, así que entré ahí las dos noches. Una noche me colé, loco. Una de las noches me colé y todo. Te colaste a ver los Rolling, qué pedazo de... Sí, qué orgullo, con ¿eh? La hinchada de Racing Stones, y me dijeron, hacete la desmayada, dale, guacha, desmayada. ¿Cómo fue la secuencia? No me digas, ¿cómo? Pasaron para adentro las pibas, se desmayó. Los mandaron para adentro de enfermería de River, ¿viste? Del estadio de River. Sí. Y ahí quedé parada yo en enfermería. Y vos no tenés nada, me dice, andá, ¿qué? Me fui corriendo al campo. Claro. Mire usted, bien. Qué lindo. Rock and roll, nene. Muy maravillosa jugada. Sí, señor. Usted es rock and roll puro. Usted es rock and roll. La Guadalupe Zapata una vez entró al Cosquín Rock en el baúl de un auto tapada con ropa. Encima nos revisaron el auto, porque se supone que éramos periodistas de Brasil, que estaba cubriendo yo para un medio de Brasil. Qué buena esa de tener padre televisión. Periodista, ¿viste? Sí, que te hace sí, pero, sí, no, pero este era colado mal, no me dejaban entrar a ella y la metimos en el baúl de un auto tapada con bolso y ese tipo de cosas. Pregúntenle alguna vez. Y eso es el rock and roll, no jodamos, ¿no? Claro, por supuesto. Yo me harté de ver gente saltando las vallas, te digo. Sí, y claro. Sí, bueno, es la que va. Bueno, Caro, querida. Bueno, loco, usted dirá. Te quedó un tema de guasones. Tiene menos información que pan y manteca. ¿Y por qué no? Claro. No, que estaba pensando en los ómnibus, ¿sabes? Ah, no me digas, se ha quedado. Claro, se quedó colgada. Por ahí cuando desaparece puede decir que la abducen. Claro. Tenga cuidado con los bichos esos que no se sabe si son buenos o malos. Yo digo que son buenos, pero viste. Es como Homero Simpson, viste, que dice, les traigo paz. Claro. Les traigo amor. Claro. Bueno, cuídese. Vente, cuando vea un truchudo verde, eso me avisa, yo voy en su rescate. La vamos a rescatar. Sí, loco. Que tenemos bastante para hablar, porque te digo que tenemos lo de los carpinchos también, que están copando ahí. Sí. Me imagino que vos sos team carpincho, ¿no? Sos carpinchera, ¿no? Estás con los carpinchos. Sí. El otro día escuché... Que salen rascándose en la foto, ¿no? Son tremendos. Claro. Es una maravilla. Se toma mate. Realmente me he dado cuenta que son populares esos bichos, porque el otro día un negro acá de al frente de mi casa, en un pasaje que hay acá, le dijo a otra... Tentro, porque no dicen tentro, dice tentro como carpincho al country. le dijo el negro. Al country con U, es muy importante. Y la negra, una hermosura, bien cordobés. Pero además no es tentro, sino negra tentro como carpincho al country, le dijo el negro. Una hermosura. Che, y de la foto, ¿qué me decís? Esto que están levantándose. No, claro. Es un video en realidad. Impresentable, esos son que no se puede creer. No se puede creer, son unos impresentables. Que lo metan a preso a todos. Y desgraciadamente no lo van a meter preso porque son un gobierno medio cagón este de Alberto, pero bueno, ya asumiremos. Vamos a ver, que se cansaron de meter preso kirchneristas cuando estuvieron en el poder, los otros se cansaron de meter preso. Estos son pescados. Bueno, loco. Bueno. Acá el productor. El productor. La amante. Falta de productora. No está la productora. Y dejó el ortivo ahí. Claro. Connie. Viste, me está diciendo que cerremos, loco. Así que. Sí. Bueno, hay un tema nuevo. Toca el pato. Hay el productor y las productoras. La producción nos ha traído un tema nuevo que dijo que no traiga Carolina, la vamos a despedir nosotros con un lindo tema nuevo de los Guasones que se llama Huracán, que salió la semana pasada, flamante tema musical, una hermosura. Aguante los Guasones, corazón, loco, que van a tocar también, ahí el Sacha tiró la fecha, loco. Una más. Saludos, liberen al Piti Álvarez, justicia para Callejero, encaren al gato Macri, y paren de matarnos, ni una menos, loco, y viva Perón, carajo. Bien, muy bien. Bueno, llegó para quedarse. Carolina, querida, Carolina La Rolinga, chicos, queridos compañeros. Abrazo, gente. Sigámonos cuidando, que tengan buena semana. Bienvenido mes de septiembre, a ver si cambia la onda un poquito mejor para todos. Sí, ojalá. Los esperamos el próximo lunes a las 20 horas el martes por Radio Encuentro y Radio TVO, Radio Argentina el miércoles. Muchas gracias, queridos compañeros. Hasta el lunes próximo. Sí, hasta la semana que viene. Chao, chao. Hasta la próxima, nos vemos. Nena, vivir con vos fue como haber nacido en Chernobyl. Un día me tuve que ir, la bomba te explotó. ¿Qué pasó? Yo no sé qué esperabas de mí. Para los dos, esa fue tu decisión. Nunca me dejaste hablar. Eso fue lo que querías, pero no estuvo mal.